Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio de videojuegos independiente. Y como todos los viernes os habla Víctor Fernández, estamos cada uno todavía desde su casa y esta noche nos sumergimos de lleno en el mundo de papel de Paper Mario de Origami King. Y en el debate hablaremos sobre los Game Awards 2020, la ya tradicional gala de premios del mundo del videojuego. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola amigos, buenas noches, un viernes más, el último del año. Bueno, he de decir que ayer no pude ver los Game Awards, me pillaban ya en el segundo, en el tercer sueño. Hoy a mediodía he visto algunas cosillas, sobre todo una que me ilusionó mucho. Y bueno, después ya hablaremos más en profundidad sobre el tema. Y que, lo más importante, ya está el juego más esperado en nuestras plataformas favoritas. Tenemos con nosotros también a Jorge. Muy buenas noches. Que se va a tener que desmutear, Jorge. Efectivamente, y sí, estaba muteado. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues un día más venimos con muchas noticias. Ya sabéis que esta semana tuvieron lugar los Game Awards y se presentaron muchos nuevos videojuegos de los que hablaremos. Y además, pues yo creo que hablaremos un poquito de Cyberpunk también, pero un poquito solo, ¿no? Un aperitivo para lo que vendrá próximamente, que será el análisis. Así que disfrutad de este, el último programa de 2020. Y tenemos con nosotros, por supuesto, también al señor Gaspar. Muy buenas noches. Felices vacaciones. Buenas noches. El programa más esperado de Gaspar del año, ¿no, Gaspar? Es mi programa favorito, sí, de hecho. Ya sabéis que lo espero desde el día uno. Y hoy no tengo nada. Otro. Sí, cuéntanos, Gaspar. Nada, iba a decir nada. Otro año que se nos va con el Complejo Lambda. Otro año. Otro año, Gaspar. ¿Cuántos van ya, Muchos. A Gaspar se han hecho muy largos. Estoy filosófico. Así está, que parece un señor de 40 años. Bueno, no quiero extender esto, pero es que me acabo de acordar de que cuando yo tenía, no sé, ¿de qué años tenía? 12 años, en el año 2000. Pensaba, ¡buah!, queda muchísimo para 2020. Y aquí estamos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues no me he dado cuenta. Nos teleportamos. ¿Qué ha pasado? Que no me he dado cuenta de que ya estamos en 2020. Es nos teleportamos, efectivamente. Hoy ha pasado la vida, Jorge. Esto es lo que ha pasado. Hoy no está con nosotros todavía el señor David, porque está teniendo graves problemas con la conexión a internet de su casa. No consigue conectar y bueno, pues nos ha avisado de que fuéramos empezando y que está tratando de solucionarlo y tal, ¿no? Entonces no sabemos si va a venir o si, bueno, a ver qué es lo que sucede. En todo caso, hay que continuar. Así que ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y seguimos aquí en Complejo Lambda. Tenemos algunos problemas técnicos, ¿vale? Os comento ahora lo que está sucediendo. Parece ser que David no monopoliza los problemas de conexión. Nosotros también estamos teniendo una conexión irregular en la emisión. puede que sea algo que se esté dando en Galicia, en ciertas compañías, no sabemos de qué se trata, pero ahora mismo yo estoy, por ejemplo, en las lecturas que tengo aquí de la conexión, estoy recibiendo pues unas señales un poco contradictorias, ¿no? En todo caso, no os preocupéis, esto no va a afectar al podcast. Sí que podría afectar un poco a la emisión en directo, así que os pedimos disculpas de antemano, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Hacerlo cada uno desde su casa, pues tiene este inconveniente, que puede fallar a alguno de los que estamos y puede ser problemático, ¿no? Bien, vamos a continuar con las noticias, pero no sin antes, como siempre, repasar la encuesta, Jorge. Víctor, estoy contrariado. A ver. Porque habías puesto la música, que es una de mis canciones favoritas para las noticias, la del bar de Monkey Island. A ver, hombre, a ver. ¿Y te has pasado a Merckx? ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado son cosas técnicas difíciles de explicar, Jorge. Bueno, en cualquier caso, esto. Ahora ya son las noticias de Complejo Random, ¿os fijáis? Ahora mismo estamos donde teníamos que estar. Bien. La encuesta de la semana pasada. La encuesta de la semana pasada, ya recordáis, hablábamos de Red Dead Redemption y os preguntábamos cuál sería vuestro próximo juego deseado de Rockstar. Y teníamos un montón de respuestas. Voy a leerlas todas y luego voy a deciros pues las puntuaciones. Teníamos una nueva IP, GTA, Red Dead Redemption 3, Bully 2, Table Tennis 2, L.A. Noire 2, Max Payne 4, Midnight Club, Manhunt y el mono Cazoide y el Cocademon se van a montar un The Warriors. Bueno, pues tenemos un empate con 0 votos entre nueva IP, Bully 2, Table Tennis, Midnight Club, Manhunt y el mono Cazoide y el Cocademon se van a montar un The Warriors. No han conseguido ni un solo voto. El mono Cazoide que ha bajado enteros esta semana. En tercer lugar tenemos un empate con un 13% de los votos entre Red Dead Redemption 3 y L.A. Noire 2. En segundo lugar, con un 24% de los votos, tenemos Max Payne 4. Y en primer lugar, con un aplastante 50% de los votos, tenemos GTA. O sea, un nuevo GTA. GTA pues sería el 5 ya, ¿no? El 6 sería. Así que nada, estas son las opiniones. ¿Vosotros qué pensáis? Gaspar, ¿tú qué piensas? ¿Qué querrías de Rockstar nuevo? Oscar. Perdón, Gaspar. No, es Gaspar. Gaspar, no sé si nos recibe. Creo que no nos oye. Ah, vale, pues ¿qué juego de Rockstar querrías nuevo? ¿Qué de Rockstar? Ninguno. Muy bien, esa no estaba. Ya, directamente, no está bien la pena. Bueno, espera, vale. Esa respuesta, ver, sí. Ah, no, pero no es de. Bueno, la IP es de ellos, pero el 1 y el 2 no los hicieron ellos. Hombre, a ver, un remake bien hecho, currado de Max Payne 1 y 2 podría ser algo interesante. Pero el resto de sus juegos, esos mundos abiertos y tal, no me interesan generalmente. Juegos de Rockstar me la pena. Muy bien, pues esta es la opinión de Gaspar. Oscar, ¿a ti qué te gustaría de Rockstar? A ver, que yo esta pregunta vengo con ella estudiada, ¿eh? Ya tenía la respuesta la semana pasada y estaba deseando que me preguntara. Muy bien, pues a ver. A ver, sin menospreciar otras IPs que me molan, al contrario que Gaspar, a mí los juegos de Rockstar me gustan mucho, mi respuesta sería GTA. GTA. Y voy a decir cómo y por qué. Me gustaría una continuación de GTA Vice City 30 años después, con un hijo bastardo de Tommy Vercetti, que se odien mucho entre los dos, que el hijo sea el protagonista del juego y que Tommy Vercetti sea el malo. El hijo podría llamarse Johnny Vercetti. Johnny Vercetti. Y sería todo chulo. Me encantaría esta paja mental. Saber lo que pasó en Vice City 30 años después con el hijo bastardo de Tommy Vercetti, no sé. A ver, hubo rumores también durante un tiempo de que el próximo GTA se iba a trasladar a Vice City, a Río de Janeiro. Había varias ciudades que sonaron. Río estaría bien también. Yo creo que se presta bastante. Y además, con el tema la playa y tal, es muy rollo como el Vice City. Podría quedar bien. Eso de tener un dos ciudades, aunque fueran a medias, podría dar bastante juego. Sí, no sé, la verdad es que un Blade City molaría, ¿eh? Esa propuesta que tienes molaría. Víctor, ¿tú qué querrías de Rockstar? Pues mira, de Rockstar... A ver, yo... Siempre lo comentamos, siempre que sale algo de Rockstar decimos un Vice City 2, ¿no? O algo así. A mí me gusta... Me gusta esa vertiente GTA ambientada en los años 80, ¿no? Porque es, no sé, me recuerda un mogollón de películas de esa época y tal. Ya sabéis que Vice City se inspiraba mucho en El Precio del Poder y en otras películas muy, muy famosas. Y es algo, no sé, que a mí me hacía bastante gracia. Pero de Rockstar, ya digo, nunca he sido especial fan de los videojuegos de Rockstar. Así que yo creo que ese y poco más. Muy bien, pues yo... Voy a ser totalmente diferente a vosotros, aunque me gusta mucho la propuesta de Oscar. Para mí, el próximo juego de Rockstar molaría que fuera un Red Dead Redemption 3 o un remake del 1. Me vale cualquiera de las dos cosas. Porque esta saga es mi saga favorita de Rockstar. Me encanta eso. Es la leche. O sea, sentirte un vaquero. Además, no hay nada igual en el mercado. Igual este juego. Así que, mira, un remake del 1 podría estar muy bien, ¿eh? Y de hecho se rumorea un remake del 1. Bueno, pues vamos con la encuesta de esta semana. Y os preguntamos, ¿habéis comprado Cyberpunk 2077? Y tenemos un montón de respuestas. La primera es sí, para PC. La segunda, sí, para PlayStation 4, One o Xbox One. La tercera es sí, versión old gen para jugarlo en la new gen. Y luego tenemos las negativas. No, lo pillaré más adelante, parcheado. No, no me interesa. Y el mono cazoide y el cocademón aún están viendo los Game Awards. Es que está escrito tal cual se lee, Game Awards. Te falta la diéresis. Ah, no, que no lleva diéresis, que es una la que lleva después. Pues muy bien. Esto es lo que... Lo puse así para ver si te trababas, pero no. Casi me trabo, ¿eh? Eso es un entrenamiento. Pero tu cerebro actuó bien. Me gusta que estés atento. Voy a decir una cosa. Yo nunca había sido un buen lector de cosas en voz alta. No. Nunca. Se me daba mal leer rápido, porque yo soy de los que tiene que leer muy despacito y tal. Bueno, pues de hacer el programa de radio, El Complejo Holanda, que al principio hacía guiones bastante elaborados porque tenía miedo de trabarme en antena y todo eso, aprendí a leer sin que se note demasiado que leo. Y mira, es una cosa buena que me dio El Complejo Holanda, pero sin embargo, Oscar siempre me lo pone difícil en las encuestas y me hace que suba niveles todas las semanas para no trabarme, y la mayoría de veces me trabo. Pero bueno, eso, a queremos ver, no saber vuestro mala leche. No, a veces cuadra así porque yo, pues, una cosa que parece muy evidente, yo no la leo bien a la primera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, queremos saber qué opináis. ¿Habéis comprado Cyberpunk? ¿Lo tenéis? ¿O no? Ahora mismo es lo más, Cyberpunk. O sea, vamos a estar muy pesados con este tema, por lo menos en el programa de hoy. Como nos vamos la de vacaciones... La semana que viene, pues... ya veremos si es lo más. No, pero momento... claro, como nos vamos de vacaciones, pues igual a la vuelta ya estamos más relajados, porque ya nos lo habremos pasado o alguna cosa de estas. Pero bueno, hoy vamos a estar muy pesados con este tema, ya os avisamos. Y bueno, esto sería la encuesta de esta semana... La semana que viene leeremos. La semana que viene no, a la vuelta leeremos los resultados. Pues muy bien, hasta aquí la encuesta. Y como siempre, ya sabéis que podéis votar en complejoanda.forodes.org, nuestro foro oficial. Tenéis simplemente que registraros, loguearos, entréis en el post de programa de hoy y tendréis la votación disponible, como siempre. Y como decía Jorge antes, último programa del año. No estamos terminando con el SOTI, como sabéis, porque desde el año pasado, y no sé si anterior, decidimos pasar el SOTI, el Solth of the Year, a enero, porque así se completa el año y podemos valorar los juegos de diciembre también, ¿no? De modo que volveremos, pues, un poco como el año pasado, en la segunda mitad de enero, con el SOTI, y os comentaremos, ya para empezar la temporada... Pues cuáles han la temporada del año, los que han sido, cuáles han sido los juegos que más nos han gustado de 2020. Así que por ahora está ahí. También, por supuesto, pondremos las votaciones para que podáis votar como todos los años y demás. Pero os avisaremos con mucho tiempo, de modo que no os preocupéis. Y sin más, nos vamos con la actualidad. Tenemos que ir con noticias, noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar las noticias con la promoción. Ya sabéis que, bueno, a veces yo me doy autobombo aquí en el programa. Hay que aprovechar que tenemos un programa que escucha mucha gente. Y esta semana ha salido un videojuego en el que llevaba trabajando todo este año, parte del año pasado, que se llama Drawn to Life: Two Realms. Es la tercera parte de la saga Drawn to Life. Es una saga que era bastante conocida en Nintendo DS hace bastantes años. Y el estudio para el que trabajo, pues la cogió esta saga e hicieron un juego un poquito más reducido de tamaño que otras entregas. También salió a precio reducido, cuesta 10 euros. Que es un poco la tercera entrega, continúa la historia de la saga, que ya sabéis, si os habéis pasado el 2, que tiene un final bastante, bastante, bastante complicado, vamos a decir. Y bueno, pues añadiendo mecánicas jugables nuevas, ¿vale? Es un juego diferente a los anteriores, pero eso. Y en este juego, pues yo tuve el placer de participar haciendo parte de los fondos y arte adicional, como stickers y cosas así. Y como estoy muy contento de haber participado, pues quería traerlo al programa de hoy, porque ha salido esta semana, ha salido el lunes, y la verdad es que estoy muy contento. Así que pues ya termino la promoción. Enhorabuena, Jorge, enhorabuena por el lanzamiento, y nada, pues yo ya lo probaré, ya te daré mi opinión y tal. Muy bien. Si alguno lo prueba, algún oyente lo prueba alguna vez, pues que me dé su opinión. Si os parece una mierda, también me lo podéis decir para que me vaya a llorar a una esquina o lo que sea. Pero bueno, eso, que ahí estamos. Muy bien, Jorge. Enhorabuena. Muchas gracias. Si me pasas una clave, lo pruebo. Pues, bueno, vamos a ir con más noticias, pero... Te lo contesto. La distribución la lleva... La distribución la lleva 505 Games, 505 Games, ¿vale? Y son ellos los que manejan las claves. A mí me dieron una... Para mí, por haber currado en el juego, que joder, solo faltaría que me tuviera que comprar el juego. Pero bueno, no dispongo de claves ilimitadas. Ojalá dispusiera yo de claves ilimitadas. Se les empezaría a mandar ahí a youtubers para que lo jugaran y nos hicieran famosos. Pero bueno, vamos con más noticias. Y bueno, hoy vamos a centrar el programa, excepto la noticia de la semana, que la noticia de la semana va a ser otra cosa. Pero vamos a centrar el programa en hablar de la gala de los Game Awards, que como sabéis, tuvo lugar esta semana. Y bueno, pues fue, si no recuerdo mal, fue ayer, la madrugada de ayer, ¿no? Y presentaron algunas de las cosas, algunos de los juegos que saldrán el año que viene, o algunos también son nuevos anuncios, y eso. No vamos a hablar ahora mismo de los premios, ¿vale? Porque eso lo vamos a dejar para el debate, pero sí que vamos a contar un poco qué es lo que se ha presentado, porque la verdad es que algunas cosas fueron bastante sorprendentes. Bueno, lo primero que se presentó es un nuevo personaje para Super Smash Bros, que es Sephiroth. Ya sabéis que Cloud estaba en Super Smash Bros, pues ahora tenéis a Sephiroth. Y la verdad es que moló bastante, porque cuando lo presentaron, pues se vio un fotograma de cómo Sephiroth empalaba con la Masamune, con su espada, a Mario. Que al final no lo empala, simplemente es que lo dejó colgando de la ropa, ¿no? Pero la imagen es muy potente, ver a Mario ahí empalado. Es bastante potente y ya hay bastantes memes al respecto. Bueno, no sé cómo preferís. Si preferís que cuente todo o voy contando noticia a noticia, no, y hacemos un breve comentario de cada una. Mejor breve comentario de cada una, si no, nunca vamos vale. Vale, pues venga, ¿qué os parece este personaje? A la gente del Smash me consta, de hecho hoy hablaba con mi colega Alexier. Me consta que la gente de Smash entusiasmó la cuestión, y la gente de competitivo y todo esto. Y bueno, pues era un poco inesperado, porque al fin y al cabo ya teníamos un personaje de Final Fantasy VII, ¿no? Pero bueno, Sephiroth siempre es bienvenido. A mí me hubiera gustado que fuera Doom Slayer. hubiera sido la caña. Lo que pasa es que es lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué va a hacer Doom Slayer ahí? Destripar cosas. Es un juego de Nintendo para todos los públicos. O sea, no veo mucho al Doom Slayer en eso. Bueno, pero Sephiroth mata cosas. Entonces a lo mejor... Ya, pero Doom Slayer, Jorge, a los bichos le saca su propio corazón, se lo mete por la boca y los hace reventar. Eso ya, no, es muy, no, no es muy compatible con... Sephiroth no hace esas cosas, ¿no? No, eso no lo hace Sephiroth. Al que podríamos ver, yo no lo veo tan difícil, es al jefe maestro. El jefe maestro podría llegar, sí. Gaspar. ¿Quién sabe? Cuéntanos, Gaspar. Gaspar, no sé si nos recibe. Sí, sí. A ver, yo estaba diciendo... A ver, a mí... Entre que es otro espadachín y es un personaje de una IP que ya tiene... otro personaje, no sé, me sobraba un poco. Sí, no sé. Pienso que incluso dentro de juegos de propios de Nintendo hay alguna cosa por ahí que nos ha metido, ¿no? Y que nos ha metido, pero bueno. Nintendo es muy especial con esto. Es más, incluso pienso que Doom... con los guiños que hicieron, con Animal Crossing y toda la coña esa, creo que hubiese pegado mejor, pero bueno. Están obsesionados con ahora con Final Fantasy VII y Nintendo. Pues Sephiroth. Bueno, Final Fantasy VII ha sido lo más al principio del año, así que me parece normal que al final lo metan. Si nadie más tiene que comentar... Oscar, dinos. Oscar. A ver, yo quería... decirle a Gaspar, ¿qué coño más te da que sea otro espadachín si ni siquiera juegas al puto Smash? ¿Qué pasa? ¿Repites no, lo que pero... dicen la gente que se queja por los foros? No. ¿Y qué más te da? ¿Qué más te puto da que sea un espadachín si no vas a tocar el Smash porque no te mola? ¿Qué más te da? Y otra cosa, a ver, Sephiroth es un personaje súper potente. Sí, es muy guay. Joder, va a arrastrar Oscar, gente a... ¿De qué te sirve que metan a Sephiroth? Precisamente es que, lo que estoy diciendo. Es que a mí me parece un personaje súper potente para meter. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, los personajes se meten para que haya cada vez más muñecos. Claro, o sea, para que te llamen la atención. ¿Qué buscas cuando un juego ya tiene tiempo en el mercado? Pues nuevos jugadores. Efectivamente. Es que me cago en la puta. Bueno, y hay gente que se comprará el Smash solo por poder darse toñas con Cloud y Sephiroth. Sí. Bueno, yo de hecho, no vienen en el juego, tienes que comprar los DLCs a mayores después. Yo de hecho no lo... ¿Sí? Bueno, te pillas el Season Pass, pero yo de hecho no lo tengo aún este juego, pero es que están dándole tanta vidilla que estoy por pillármelo, la verdad. El videojuego, pero, por cierto, sí, lo analizamos aquí en el Complejo de Anda, tenéis un análisis si tenéis curiosidad alguno... o alguna por saber de un poco más de qué va, ¿no? Lo analizamos antes de que saliera ningún pack de personajes de Season Pass y tal, cuando era novedad. A mí la verdad es que es un juego que me gustó bastante. Me moló bastante este Smash. Que por cierto, hay las mismas posibilidades ahora mismo, creo que nos percatasteis en lo que estabais comentando antes, de ver al Doom Slayer y a Jefe Maestro. Sí, efectivamente. Efectivamente, del mismo dueño, así que... Jefe Maestro, lo comentábamos ahí, ¿no? Que además acaba de salir en Fortnite, o sea que... No, y además en este tipo de colaboraciones, Microsoft tiene buenas relaciones con Nintendo, ya han hecho varias, así como Banjo-Kazooie, por ejemplo, sí, sí, que lo han metido... O sea que es que lo veo muy posible, muy posible. Aparte que ya lo comentó antes Gaspar. O sea, por poner algo del estilo, eso ponía yo a nadar. Por lo menos un personaje que fue icónico en Nintendo 64. Pues fíjate, a lo mejor Joanna Dark... Y ahora que vuelve... Claro, a lo mejor Joanna Dark, una vez haya salido el juego nuevo, dicen, oye, pues mira, tal, puede ser, ¿no? Mira, a mí la impresión que me da es que hoy en día, en Super Smash Bros., todo es posible. Todo es posible. Muchas veces estamos haciendo cábalas de personajes super dispares, porque realmente es que han salido personajes tan inesperados en este juego que te podrías esperar casi cualquier cosa hoy en día. La verdad es que es tremendo. A mí me fascina bastante, ¿no? Lo que ha hecho Nintendo con esta saga. Porque al fin y al cabo son más personajes. Bueno, ¿qué te va a aportar? ¿Los vas a usar todos? ¿No vas a usar todos los personajes? Por ejemplo, si juegas competitivo, si juegas... O a lo mejor sí, no tengo ni idea, ¿no? Pero no te echas una partida tú solo y dices, va, voy a jugar, acabarme el juego con todos, ¿no? Lo que pasa es que en el contexto de estar con otros tres amigos jugando, ¿no? En un sofá todos y pillarse... Sonic contra Mario contra Cloud de Final Fantasy y Solid Snake, pues no sé, son las coñas y hace que te lo pases muy bien. La verdad es que está genial el enfoque. Bueno, vamos con más. Deberíamos avanzar, sí. Si os parece bien. Vale, porque nos queda muchísimo que comentar. Bueno, el segundo anuncio así potente es que han anunciado... Bueno, no sé si estaba anunciado ya o simplemente anunciaron la fecha de salida, pero yo no estaba enterado de este juego, que se llama Back 4 Blood y que es de los creadores de Left 4 Dead, de Turtle Beach, creo que se llama el estudio, ¿no? Si no recuerdo sí. mal. Bueno, el caso es que han enseñado un tráiler del juego, han enseñado un gameplay del juego, ¿vale? Gameplay bastante adornado, todo hay que decirlo, ¿no? Porque se ven muchos eventos seguidos. Y han comentado que saldrá en junio y además va a haber una beta muy próximamente, que se podrá jugar, etcétera. Básicamente el juego es un Left 4 Dead, o sea, una continuación de Left 4 Dead, pero no lleva el nombre Left 4 Dead porque es de Valve, ¿no? Esto lo han sacado por su cuenta. Saldrá en todos los sistemas este juego, así que pues si os interesa tendréis la oportunidad de jugarlo en cualquier sistema. Bueno, no sé si en Switch saldrá, Escucha, Jorge, el estudio es Turtle Rock, ¿eh? Turtle Rock, vale, Turtle sí. Beach es otra cosa. Sí, eran unos auriculares que creo que ya no los hacen. Exacto. Es Turtle Rock. ¿Qué dices? ¿Se murió la empresa de Turtle Beach? Creo que sí, o estaba en las últimas, era algo así. Bueno, ya, bueno, el pues caso es que... Ya movidas cojonudas, perdona, Jorge. Nintendo Switch no está confirmada, pero quizás sí. O sea, quizás lo saquen también ahí, pero va a salir en todo. O sea que, echadle un ojo, el gameplay es muy chulo. Los que os guste Left 4 Dead, pues aquí tenéis más. Pero ¿qué queréis que os diga? Para mí no tiene el carisma de algo con el sello Valve. Veremos, ojalá me equivoque. Pero no sé, me parece que le falta algo, ¿sabes? No sé si lo visteis este tráiler, si se ha molado. Gaspar. No, a ver, yo quería comentar. Ya tiene que haberse cansado esta gente de esperar para sacar una tercera parte así en plan wannabe. O sea, ¿qué problema tiene Valve en tal permiso? Si el segundo fue un exitazo y tuvo mogollón de jugadores en Steam y aún los tiene de vez en cuando aparece. Te sobra la pasta, Gaspar. Pero ¿sabes qué pasa? Que pues entonces da permiso. No es un estudio que te está pidiendo hacer el 3 y el 2 ha sido un éxito, lo normal es que dejes hacer el 3. O sea, es que yo no sé qué problema tiene Valve. A lo mejor Valve no quiere invertir ese dinero en el juego, o a lo mejor Valve simplemente ya no quería trabajar más con este estudio, que puede pasar. Pero el caso es que hubo otros inversores que sí que decidieron poner la pasta y aquí está el juego. Así que el juego va a llegar, de todas, pero con otro nombre. ¿Alguien más tiene que comentar algo de esto? ¿Seguimos? Sigamos. Vale, pues bueno, aquí viene uno de los anuncios más potentes de la noche de ayer, que a mí me... Personalmente, yo no soy un fan de la saga, pero me impresionó mucho, que es que The Initiative va a lanzar un nuevo Perfect Dark para Xbox exclusivo. ¿Vale? Han enseñado una CGI del juego, que obviamente pues es una CGI, o sea, no es nada. Nos explica un poquito el trasfondo de que el mundo ha cambiado, etcétera, con el cambio climático y todo esto, pero no sabemos nada. Pero a mí me ha parecido impresionante que revivan esta saga ahora. Oscar. A ver... Una cosa, yo como fan del único juego que existe de Perfect Dark, voy a decir, si este juego sale bueno, es decir, bueno, pero bueno de cojones, si sale una obra maestra como el primero, como el único, perdón, no un juego notable tal y cual, sino si sale una obra maestra, me compro el puto juego con la consola ese día. Ese día, el día que salga, puta. O el día que confirme que es una obra maestra. No, obviamente el día que salga me compraré el juego, ¿no? Pues ese día me compro también la Series X. Pero tiene que ser una obra maestra, algo que me deje con el culo roto. Bueno, si está, por ejemplo, a nivel de... Si está a nivel de The Last of Us 2, por ejemplo, o The Last of Us 1, ¿te lo comprarías? O a nivel de un Uncharted. En cuanto a ese nivel de producción, quiero decir. Si está a nivel de Uncharted 2, que es una obra maestra y el mejor de la saga... Me compro la puta consola ese día. ¿Y si está a nivel de Uncharted 3 ya no? A ver, es un juego muy bueno, pero es peor que el 2. Estoy hablando de una absoluta broma esta. Sí, quería contar, antes de dar paso a Gaspar, que de Initiative habrá mucha gente que no le suene este estudio. Este estudio es propiedad de Microsoft y es un estudio que está formado a base de un All-Star de mogollón de estudios muy, muy top de videojuegos. O sea, gente de Sony Santa Mónica, Crystal Dynamics, Rockstar, Respawn Entertainment, Insomniac y Microsoft. O sea, es peña que controla muchísimo. Y de hecho, ellos decían que lo que estaba preparando The Initiative era lo que ellos llaman un cuádruple A. Es decir, el juego que se acaba de presentar es el juego en el que están trabajando, llevan trabajando un tiempo, es Perfect Dark, y se supone que este va a ser un juego de altísima producción. Hay juegos de muy alta producción que se pegan la hostia también. Hombre, por supuesto, Oscar. Pero quiero decir que la gente que está detrás es gente que tiene un bagaje súper relevante dentro del mundo del videojuego. A ver, que yo cuando vi la CGI estaba deseando, ya pensando en mis adentros, ojalá que Microsoft me venda una Series X. Pero eso significaría que a mí el juego pues me ha llamado como para hacer el desembolso. Y estoy deseando que sea una puta obra maestra. Pues ojalá lo sea. Ojalá lo sea, porque se daría una alegría a mucha gente. Gaspar, cuéntanos. A ver, yo estoy un poco con Oscar. Y entiendo la opinión, lo que dice Oscar cuando le dicen, va, un chat. No. O sea, Oscar lo que quiere es algo como, a ver, que es casi imposible con el 64. Quiere un juego que sorprenda y que innove. Hoy en día nosotros es complicado. Y más teniendo en cuenta que el de 64 es una obra maestra, no todos los juegos alcanzan ese listón, ¿no? Y otra cosa, imagino que el juego sale en PC, ¿no? No va a ser exclusivo de consola, entiendo. ¿No? También. O lo anunciamos solo. No, bueno. A ver, todos saldrá en PC. Todos los juegos. No quiero una momento, todos, no quiero una nevera en casa. Todos los juegos exclusivos que saque Microsoft, todos van a salir en PC. ¿Vale? Claro. Eso sí. Bueno, lo que decía, solo compatibles con Windows 10, evidentemente. ¿Vale? Y con la plataforma Xbox, es decir, con el entorno Xbox. Bueno, estos juegos van a seguir en Steam, está confirmado. Yo lo que nunca entendí es cómo las consolas de Microsoft, bueno, son consolas sobre todo 360 y la primera Xbox, eran muy orientadas a los shooters, ¿no? Eran consolas tenían muchísimos juegos en primera persona y disparos. Que una saga, o sea, tan icónica como era, como venía de Perfect Dark Nintendo 64, aún después del engendro que es ese que no existe, como dice Oscar, joder, me sorprende que no lo volvieran a intentar. O sea, tienes una saga que el primero vendió creo que 7, 8 millones y es un jugazo mítico, aunque segundo metas la pata, joder, no dejas la saga parada, no sé, 10 años, 15. Es una barbaridad de tiempo una IP como esa parada. Esta gente, pues no sé, va a tener que sacar algo increíble para que a mí me llame la atención. Quedé muy quemado del engendro del segundo. Pero pasa una cosa, Gaspar. Mira, muchas veces estamos ahí con lo de las IPs que están paradas, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en Konami. Pensamos, por ejemplo, también en Microsoft con algunas de las franquicias de Rare paradas, etc. Era el caso de Perfect Dark desde aquel juego, ¿no? Entonces, lo que sucede es que hay muchas veces que las compañías de videojuegos que atesoran tantísimas IPs literalmente no tienen estudios para hacer esas IPs. O si ven que los juegos que se están haciendo, porque hay muchos juegos o proyectos que no llegamos a conocer, si ven que son una mierda, nunca llegamos a conocer que existieron. Y es un poco el caso que puede ser ahora. Microsoft hasta ahora no tenía estudios para acometer todas esas franquicias, Gaspar. Ahora sí que tiene más estudios. Ya, pero es que yo lo que refiero es que en la época 360 de Play 3, o sea, fue la, o sea, sobre todo 360, o sea, fue la era dorada de los ordenadores, juegos en primera persona. O sea, no sé si salían 3 o 4 cada mes, era una barbaridad los juegos que había en primera persona, de todos los tipos. Y tener ese IP ahí, joder, olvidada en plan, aparcada en una esquina, porque el segundo fue mediocre, me es que una barbaridad. Es que la IP que le importaba, que me alegro mucho que salga y aviesen con ella. La IP de shooters que importaba de Microsoft era Halo en ese momento. Bueno, tenemos que avanzar. Nos queda muchísimo por comentar, vale. Vamos a intentar ir un poquito más rápido, porque así podemos comentar toda la información. Devolver Digital anunció un videojuego que se llama Loop Hero, que es un juego muy chulo de toque añejo que va sobre un bucle temporal, ¿no? Es una especie de RPG extraño, pero tiene un montón de cosas extra de otros géneros. Es en pixel art, un pixel art muy bonito. Echadle un ojo, porque la verdad es que está muy chulo y ya sabéis que todo lo que saca Devolver suelen ser juegos bastante buenos, bastante novedosos, con mecánicas muy buenas y tal. Y bueno, otra de las sorpresas de la noche fue de Callisto Protocol, que es lo nuevo de Striking Distance Studios. Vale, este juego es un juego de terror. Me han enseñado una CGI en la que vemos a un tipo que está encerrado en una cárcel futurista, y en esa cárcel pues aparece una criatura temible, ¿no?, que parece que se está comiendo a la gente. Este juego es del creador de Death Space, de Glenn Schofield. Así que podemos esperar pues algo potente. Pero de bueno, hecho, no sé. De hecho, Jorge, nada. Él dijo que su objetivo era crear el juego en la aventura en tercera persona más terrorífica de la historia. Sí. Y bueno, el caso es que no han enseñado nada del juego, ¿eh? O sea que, vale, tenedlo en cuenta. Pero apunta maneras, promete este juego. Así que si os ha gustado Death Space, esperad este juego con ansia. Miraos vídeos o lo que sea, porque la verdad es que pinta muy bien. Oscar. Sí, de lo poco que me he enterado de la gala de ayer, fue un vídeo de, bueno, el vídeo de presentación de este juego, y la verdad es que me moló un montón lo que vi. A ver, es que igual se repite un poco respecto a Dead Space y es más de lo mismo, pero a mí me encantaría. Es cierto que vuelve al género survival horror con humanos que se transforman, por lo que se ve en el vídeo, vaya, que sería más o menos lo mismo que en Dead Space, pero yo estoy encantado desde que vi el vídeo, con muchas ganas de ver más cositas que vayan enseñando de este juego, y ojalá que cumpla las expectativas tan altas que tiene el creador. Y bueno, pues este juego va a dar muchísimo miedo, nunca, jamás, y será mi PC. Vamos con otra noticia más, que es, esto me ha hecho gracia, que es que el coche de Cyberpunk 2077 va a salir en Forza Horizon 4, ¿vale? Este mes sale. Creo que ya es inminente. Cyberpunk está en todo ahora mismo. Ver, fíjate, Jorge, que Super Smash hace cameos de personajes y Forza Horizon hace cameos de coches. Cameos de coches. Y bueno, hay que decir que... ¿Qué es eso? Fijaos si es lo más Cyberpunk ahora mismo, que sale en todos lados. Más cosas. Han anunciado una versión definitiva para Disco Elysium. Ya sabéis, uno de los mejores juegos indie del año pasado. Un juego que no tiene... Yo creo que no hay ningún juego igual a este, ¿vale? Echadle un ojo porque está muy, muy chulo. Y que bueno, esta edición definitiva que le han anunciado para PlayStation, pero también para el resto de consolas... va a ser gratuita para todos los que ya tengan el juego. Además, se han anunciado una edición física del juego, o sea, se lo han currado bastante. Saldrá en marzo de 2021. Han enseñado un nuevo gameplay de Nier Replicant, que la verdad es que es bastante original, las mecánicas que trae este juego con los bosses y tal. Han enseñado pues un par de detalles muy interesantes. Así que si lo estáis esperando, pues todavía nos queda esperar un poco, pero está ahí. Más cosillas. Lo ha anunciado un juego que se llama... Bueno, la fecha de lanzamiento de un juego que se llama Hood Outlaws and Legends, ¿vale? Que es... Yo creo que es el típico multijugador, ¿no? O sea, no... No sé. Ayer, en general, han enseñado un montón de juegos multi, ¿no? Para jugar con amigos. Algunos cooperativos, otros... otros competitivos, ¿no? Y este es uno que creo que es cooperativo, lo parece, que es sobre sigilo, personajes sigilosos y tal. Bueno, en fin, echadle un ojo. Y después de esto vino el teaser trailer de Dragon Age, que a mí, personalmente, me decepcionó bastante. O sea, cierto es que ya no esperaba mucho de Dragon Age después de las segunda y tercera entrega. Pero la verdad es que no me dijo mucho, es una CGI, así que no, más allá del estilo artístico, que ha cambiado, es un poco más colorido, un poco más alejado de lo que empezó siendo la saga, ¿no? Pero más allá de eso no dice nada. Y me decepcionaron dos cosas. Primero, que cada vez es más World of Warcraft el estilo. O sea, quiero decir, no literalmente World of Warcraft, pero ya sabéis, un poco más colorido, y eso me decepciona un poquillo. Pero también, sobre todo, me decepciona que después de tanto tiempo y de tanto hype que le dieron al anuncio de este juego, no hayan enseñado absolutamente nada del gameplay, ¿no? Porque se comentó que, no sé, que iba a ser uno de los grandes anuncios de esta noche, de la noche de los Game Awards, y realmente nada. Así que, bueno, si nadie tiene nada que comentar, pues continuamos. Vamos a seguir, Jorge. Vamos a seguir, vale. Bueno, más cosillas. Enseñaron un juego que se llama Season, que es un juego de explorar culturas perdidas. Otra cosa interesante, a mí esto, la verdad es que me pareció el momento tróspido de la noche. Enseñaron un juego en el que el protagonista será Vin Diesel. Es un Vin Diesel que es cavernícola y que se carga orcos y dinosaurios. Y el juego, lo anunciaron al final, yo no me había dado cuenta de que era este juego hasta que vi el final del tráiler, es el nuevo Ark. El Ark 2. Ya sabéis, este juego en el que estás en una isla y tienes que construir para sobrevivir. Y hay que construir para sobrevivir. Pues en este tendrás que construir para sobrevivir, pero con Vin Diesel. Y además, pues han anunciado una serie de animación que está plagada de actores buenísimos, como Gerard Butler, Russell Crowe, Vin Diesel, no sé, un montón de actores de grandísimo prestigio. O sea, se ha montado en el dólar estos de Ark, y la verdad es que me ha parecido demasiado. Gaspar. Gaspar, comenta. A ver, yo estoy deseando que enseñen Ark 2 moviéndose en Switch. Porque después de ver el engendro que es el 1, tengo curiosidad a ver si son capaces de hacerlo peor. A ver, Ark, yo empecé, lo probé en su día un poquito. Y, hombre, era un juego curiosete, se aprovechó un poco del tema de que tenía dinosaurios y tal. Pero vamos, o sea, recuerdo que pedía una máquina exagerada para lo que daba, para lo que enseñaba el juego, y no me pareció gran cosa, pero bueno, no sé. Me sorprende la cantidad de pasta que se han dejado en publicidad, porque contratar a Vin Diesel no debe ser barato, ¿eh? Y poner su GTA ahí en el juego, pero bueno. Pues a mí me pareció muy tróspido lo de Vin Diesel y tal. Quiero decir, me pareció una cosa. No sé, a ver, yo sé que habrá gente que flipa y tal, pero me pareció un concepto de juego ultra trasnochado, con el Star System ahí, con Vin Diesel quedando super guay en el tráiler, y luego el rollo del el Star System para una serie de animación. O sea, es como un despilfarro de pasta brutal. No sé, me dio una sensación, bueno, un poco rara, ¿eh? A mí me sorprendió es el tema de que, bueno, Vin Diesel sale haciendo todo perfecto. O sea, el tráiler es el hombre perfecto, ¿vale? Cargándose dinosaurios y tal. No sé, no tiene ni siquiera pizca de humor, ¿sabes? Que ya sabéis que ahora está muy de moda meter humor con el héroe y todo esto. No, pero aquí Vin Diesel es el héroe de los 80, pero trasnochado, que ha vuelto en forma de cavernícola. Bueno, en fin, vamos a hablar de más anuncios que se hicieron ayer, que la verdad es que fue una noche cargada de vídeos. Más contenido para Warframe sobre un Real Tournament. Anunciado también Evil Death The Game, el juego de Evil Death. Bueno, que está anunciado ya, ¿eh? Ese juego. Bueno, yo no... Sí, estaba. Bueno, estaba. Pues... Pero pues entonces sacaron un nuevo tráiler. Ahora sí hay un tráiler, claro. Por supuesto sale Ash, el juego. Y la verdad es que este me tiene buena pinta, ¿eh? El de Evil Death. Hay que reconocerlo. Bueno, más cosas. Ya tenemos fecha para Super Meat Boy Forever, que ya sabéis que es la nueva entrega de esta saga que es la leche de Edmund McMillen, y saldrá este mes, el 23 de diciembre, en Epic Games. No sabemos nada todavía del resto de versiones, o si tendrá versión de Steam, pero bueno, 23 de diciembre en Epic. Más cosillas. Ya han anunciado el nuevo juego de los creadores de A Way Out, que se llama It Takes Two. Saldrá en marzo. Y es un juego, pues, en el que manejamos a un matrimonio que tiene que hacer las paces, ¿no? Y viven aventuras de plataformeo. Y además sacaron al tipo, al creador del juego de A Way Out, que a mí me parece que debe ser insufrible trabajar con ese hombre. No sé, me da la impresión. Es el tío este que parece que había consumido estupefacientes la primera vez que salió en los Game Awards y ahora lo sacan siempre. Sí, es verdad. Había hecho... No recuerdo el nombre del juego, Jorge. ¿Cómo era el nombre del juego que había hecho, que era un cooperativo con ideas super chulas? Sí, se llama A Way Out. Correcto. Sí, Jorge. Y sobre la cárcel y tal. Bueno, y otra cosa que fue una sorpresa de la noche, pero en mi opinión para mal, es que han anunciado Ghosts and Goblins Resurrection para Switch. Ghosts and Goblins Resurrection viene siendo pues un remake del Ghosts and Goblins original, pero con unos gráficos nuevos. Pero esos gráficos son bastante pochos, porque son gráficos de spying, de animaciones como con trozos de papel, ¿sabes? Que es como una cosa... La verdad es que es una cosa que desmerece mucho el aspecto tan chulo que tenía el juego original. Yo creo que se han pasado de vueltas en esto. Y no quiero ser muy crítico, pero la verdad es que es una pena, porque es una oportunidad desaprovechada para hacer un remake chulo. Que quién sabe, a lo mejor el juego es muy bueno, pero visualmente pues tira un poco para atrás, ¿no? A los que conocemos el juego clásico y eso. Y además han anunciado una cosa que se llama Capcom Arcade Stadium, que es una colección de clásicos retro de esta compañía, que estará disponible en 2021 e incluirá gratis pues el 1943 de Battle of Midway. Se comenta que este juego va a ser gratis y que el resto de juegos pues se van a poder adquirir por separado, como DLC de pago. Pero no me quedó muy claro si este tema va a tener ciertos juegos gratuitos o algo así, ¿no? Porque comentaban que había cosas gratis y tal. No me quedó muy claro en el día que lo vimos en directo y eso. Y estoy investigando y creo que no está muy bien explicado, ¿no? Ese tema. Pero bueno, si algún oyente que nos está escuchando ahora, pues sabe bien de qué va la cosa, pues que nos lo comente, no saque de dudas, porque eso. Bueno, más cosillas. Espera, que Gaspar quería comentar algo, Jorge. Ah, sí, perdón. A ver, yo por lo que leí, yo entendí que iban a sacar, creo que son 30 juegos, ¿no? Y te daban opción de comprar de 3 paquetes, 10 cada uno, o comprarlos todos juntos, y había una opción incluso comprarlos todos juntos y te añadían el... Remaster, el engendro ese de que presentaron de Ghosts and Goblins, que por cierto es feo, pero sí, es a morir, me pareció horrible. Yo cuando escuché cuando se filtró la noticia y tal, y que estaban haciendo uno, yo incluso en mí pensé que iban a retomar un poco el estilo de los Máximo de Play 2, que a mí me gustaban en 3D, eran chulos y me parecían originales en su estilo. Pero bueno, sí. ¿Qué se le va a hacer? A ver, incluso si fueron 2D como de toda la vida, la verdad es que hubiera molado que se curraran un poco más unos gráficos, pues yo que sé, de animación frame por frame o... Ostras, no sé, algo más acorde con los tiempos que corren, ¿no? Y con lo grande que es esa franquicia. Gaspar. Iba a decir, a ver, está mal comparar, ¿no? Pero, joder, ves algo como Ori, por ejemplo, y ves un juego precioso, con mucho mimo, las animaciones, el estilo, y dices, hostia, está de puta madre. Luego ves esto, ves el trailer y dices tú, pero joder, parece hecho con desgana. Joder, es pero, que no, o sea, parece que lo hicieron con 4 duros. Que luego igual es un juegazo, puede ser, es verdad. Seguro, pero, seguro. No sé, a ver, me he hecho un poco para atrás. No, esto es así, igual gráficamente no es la super leche, pero seguro que a nivel jugable es un juego bueno porque la saga es buena. Capcom es una compañía que sabe hacer videojuegos y que respeta sus sagas y seguramente haga un buen juego. Pero es una pena que visualmente no hayan apostado por algo un poquito más ambicioso. Sobre todo, ya no llegar al nivel de Ori, que es una cosa que es brutal. Es un juego triple A del 2D, o sea, es una pasada el nivel que tiene Ori. Pero sí. Yo qué sé, pues por ejemplo, como estos remakes que han hecho de juegos de Sega, como el Wonder Boy o como el Street Fighter 4, que son juegos que visualmente son muy buenos y muy actuales, ¿no? Pero que tienen pues un nivel de tamaño medio, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ahí lo tenéis. Yo qué sé, pues a lo mejor nos sorprende. Y ahora vamos a hablar de Oddworld, que han anunciado que el nuevo Oddworld Soulstorm, la continuación de Abe's Odyssey, saldrá en primavera. No han dicho todavía en qué momento, ¿no? Exactamente de primavera. Pero han comentado que que saldrá, pues bueno, han confirmado que saldrá en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Ya se sabía que iba a salir en las consolas de Sony, pero en PC no estaba claro si iba a salir a la vez o no, o cómo iba a ser y tal. Pues bueno, parece que en principio va a salir en estas tres plataformas a la vez. Y más cosas, vamos a ver. Bueno, me he enseñado un nuevo vídeo de Microsoft Flight Simulator y han confirmado que llegará a Series X y Series S en verano de 2021. Ya sabéis que este juego de momento es exclusivo de PC, pero verá a las consolas, ¿no? También han anunciado un juego super macarra que se llama Evil West, que es un juego pues en el que manejas un vaquero y disparas a cosas. O sea, pero que cosas demoníacas tipo Doom. No sé si el juego va a ser en primera persona o no, porque en Señor CGI no hemos visto nada, pero el caso es que va a dispararle a cosas y que tu vaquero, tu personaje protagonista, pues es una especie de dios del combate. Así que puede estar bien. A mí me recordó un poquito el concepto del personaje y todo esto al Painkiller, pero bueno, no sé si el juego va a ser en primera persona o no. Luego, bueno, había una serie de no los vamos a comentar porque es mucha tralla, pero una serie de juegos menores y tal. Sí que es verdad que uno de ellos no es un juego menor, que es el Returnal. Ya tiene fecha de lanzamiento. Ya sabéis, este juego que iba de una astronauta que veía cosas raras y estaba en un planeta inhóspito, ¿no? Es un juego exclusivo de PlayStation 5. Exacto, lo había anunciado Sony para su PlayStation 5. Bueno, pues han anunciado que saldrá el próximo 19 de marzo de 2021. El tráiler no está mal. Personalmente yo lo vi un poco genérico, el juego. O sea, yo vi gente flipándose mucho con este juego y realmente no le veo mucha cosa. Sí que me recordó un poquito a Dark Souls, la mecánica de bosses. A lo mejor es como una especie de Dark Souls de disparos, o no sé. Y gráficamente no es tan potente como pensé que sería. Pensé que sería un poquito más potente. O sea, quiero decir, un poco más next gen, ¿no? Pero bueno, seguro que... O sea, me tiene buena pinta el juego. Así que vamos a ver qué pasa. Pero sí es verdad que esperaba otra cosa. No sé. Gaspar. Gaspar, comenta. El Gaspar no lo recibe, creo. Gaspar, cuéntanos. A ver, yo ya le tenía echado el ojo al juego y ni coño esperaba que fuese a salir tan pronto, ¿eh? A ver, se veía... cuando se presentó, hombre, tenía muy buena pinta. Este trailer también me gustó mucho. Pero ni de coño me esperaba que fuera el juego ya avanzo, ¿eh? O sea, me llamó la atención eso. O sea, no me esperaba que Sony este tuviera así un lanzamiento relativamente grande ya para dentro de tan poco tiempo. O sea, me llama la atención el juego. A mí lo único que me llama la atención del juego, porque realmente, claro, en el gameplay mostraron toda acción y tal. Es difícil un poco ver qué es lo que tienes que hacer en el juego. Quiero decir, más profundamente, ¿no? Solo vimos imágenes de mucha acción de combate y tal. Sí que me llama la atención lo del concepto. El concepto que tiene de como que la protagonista se va despertando cada vez. No sé si eso tiene que ver con cada vez que mueres despierta, o si es que está con una especie de bucle de sueños o algo así, el día de marmota o algo por el estilo. No tengo ni idea. Pero a ver, lo que es el gameplay, lo vi, pues eso, un juego de acción más, no sé, yo creo que no escogieron muy bien el tráiler. Me dio sensación, vamos. Sí, yo creo que hubiera molado que el tráiler estuviera más centrado en el enfoque narrativo, en meter alguna escena de acción, pero... Porque creo que lo interesante de este juego es lo que propone, ¿no? La historia y tal, da la impresión. Pero bueno, en cualquier caso, vamos con... Los últimos detalles, bueno, los juegos menores que os decía antes, a ver, no son juegos menores, ¿vale? Pero son Scarlet Nexus, también la fecha de lanzamiento de Humankind, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero lo podéis buscar en internet, simplemente porque es que nos quedamos sin tiempo para las noticias. Comentaron que los Skyrim y varios Yakuza llegarán al Xbox Game Pass. Comentaron también que Monster Hunter Rise tendrá una demo en enero y que Just Cause va a salir para móviles. Pero lo más potente de la noche, junto con, yo creo que junto con lo de Perfect Dark, es el nuevo teaser trailer de Mass Effect, que es bastante bonito. Y además da una pista interesante al final del trailer. Óscar. Yo lo vi hoy a mediodía y casi lloro al final. A ver, en serio, cuando sale el personaje que sale, no lo voy a decir por si alguien no ha visto el teaser, la verdad es que me emocionó bastante. Ya sabíamos, porque ya habían dicho que estaban trabajando en un Mass Effect nuevo, pero bueno, podía ser una secuela de Andrómeda, podía ser otra cosa, pero yo creo que a priori, sin saber mucho más sobre él, va a tratar de lo que nosotros deseábamos, de lo que todos los fans de Mass Effect deseaban. Lo que pide la afición, Oscar. Estoy contentísimo. Lo que pedía la afición, sí, exactamente. Estoy contento con lo que vi. El teaser deja entrever varias cosas. Cuando lo estaba viendo, aparece una nave destrozada. A ver, pillaste boli y papel, ¿no? Pillaste boli y papel, ¿no, Oscar? Sí, no lo pillé, así de memoria. Y también aparece el relé, ¿no? Uno de los relés, vaya. No es spoiler, Oscar, vale, de tres. No es un spoiler realmente, es una nave destrozada y ahí mi mente ya empezó a pensar en nave mítica de Mass Effect. Y bueno, hasta el final que se ve ese personaje tan, tan icónico y la verdad es que súper contento de que eso vaya a ocurrir. Con respecto a eso, da la impresión por el teaser, pero solo es un teaser, ¿vale? No, estos son, vamos, son especulaciones. Pero da la impresión de que a lo mejor se han fijado en que la gente quiere la vuelta de los personajes, ¿no? Que es lo, digamos que lo que se le echaba mucho en cara a Andrómeda era que la tripulación y no tenía el carisma que tenía la tripulación original de Mass Effect, ¿no? Todo esto. Porque realmente Mass Effect, una de las cosas grandes que tiene, pues precisamente es que había muy buena química entre los personajes, que los personajes se convirtieron en iconos, etcétera, ¿no? A lo mejor quieren un poco retomar ese tema, pese a que la historia pues lo complica un poquito, ¿no? Gaspar. A ver, el teaser, es interesante, pero es que tampoco nos enseña, o sea, es un poco... A ver, no enseña el juego. Iba a decir, estabais hablando ahora sobre Andrómeda. Ya ves, yo jugué como 5 o 6 horas y no lo he vuelto a tocar porque cuando llegué al primer planeta, o sea, me pegué 2 horas literalmente pegando tiros. Eso para mí no es más efecto. Eso, llámalo si quieres Call of Duty Andrómeda. Eso no es un Mass Effect. Es Gaspar, una jugación. Una pregunta. No sé si luego mejorará o cambiará algo, Oscar. No lo sé. Pero yo llegué al primer planeta y me pegué 2 putas horas pegando tiros. Pero, a ver, en serio, ¿a ti me gustan los videojuegos? O sea, en plan... No sé. Oscar, yo no tengo Mass Effect. Me espero un juego de rol. ¿Pero no desde cuándo? Sí, esta discusión la hemos tenido muchas veces. El primero... Joder, Oscar, el 2 tiene más de rol que eso, incluso. Y eso que ya no tiene mucho de rol. Mass Effect 2 y 3 son TPS de aventura. Son juegos en tercera persona de disparos. Y el Andrómeda es más de lo mismo. Yo es que a estas alturas que sigas esperando un RPG de Mass Effect, es que me sorprende un montón. Y ya está, que de esto siempre hablamos. Joder, y hablamos el 2 y 3 tenía la excusa de seguir la historia del 1. En este, directamente, no tengo ninguna excusa y lo mandan a la mierda. O sea, lo metí en su caja y quedó bastante. Bueno. Y ahí quedará, me parece, por mucho tiempo. Nunca llegaréis a un acuerdo sobre este tema, así que vamos a dejarlo ahí. Estamos muy contentos de este teaser. Esperamos que el juego sea la hostia. Y pues, oye, se puede soñar con un nuevo Mass Effect que esté a la altura de los originales, ¿no? Así que, bueno, hasta aquí las noticias de esta semana. Habrá noticias de la semana, por supuesto, pero nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, la sección en la que comentamos pues esas cosas que nos mandáis vosotros también, que a lo mejor nos pasaron por alto y que hacen que el programa sea mucho más plural, mucho más amplio. Y bueno, esta semana se dio un caso que a mí nunca me había pasado en las noticias de los oyentes, que es que absolutamente todas las personas que me mandaron noticias, me mandaron la misma noticia. La caña, ¿eh? Sí. Y es además sobre un tema del que llevamos varias semanas hablando y que parece pues que ha calado, que la gente le ha interesado este tema. Es un tema de rigurosa actualidad, que es el caso de la especulación de la PlayStation 5. PlayStation 5 también es válido con la Xbox Series X y Series S, ¿no? Consolas que están agotadas y que ya sabéis que hay mucha gente que está cogiendo sus consolas y revendiéndolas a precios muy altos, y luego hay empresas o mafias que están intentando hacer lo mismo, pero a gran escala, ¿no? Bueno, pues nos mandaron las noticias Miguel Ángel Sobrino, Octopene y José Carlos Díaz. Nos mandan esta misma noticia. Miguel Ángel no nos mandó ningún comentario, solamente el link, pero Octopene y José sí, así que os voy a leer los comentarios que hacen ellos dos, ¿vale? Vamos a empezar con el de Octopene, que nos dice: muy buenas, Jorge. Octopene al habla. La noticia que te mando viene en relación a la escasez de PlayStation 5 y a los bots que se están adueñando de ellas para la reventa. Al parecer, algunos genios han publicado anuncios en eBay vendiendo únicamente la foto de la consola, haciendo que los bots piquen en la trampa y llevando una preciosa foto por $500. El usuario que pone a la venta avisa en el anuncio que vende exclusivamente una foto de la consola, avisando de que si eres humano, no la compres. Pero si en cambio eres un bot, te encuentras ante una oferta irrepetible. De hecho, Jorge, te diré que en la propia descripción, primero, fijaos si es evidente para un humano, que en el título pone, importante, pone, vendo fotografía de PlayStation, y pone, importante, leer descripción, y pone abajo, muy importante, lo que estoy vendiendo es una fotografía de la consola, en ningún caso va a ser ni la consola original, ni va a ser la caja, ni nada por el estilo, es una fotografía en un papel de esta consola. Es tremendo. Sí, y de hecho dice cosas como, no acepto devoluciones y me da igual que me vengas y que me digas que tu hijo le dio por error, no voy a devolver el dinero, porque estoy avisando, y además lo avisa muchísimas veces, ¿no? No la compres. Bueno, pues se sabe, nos dice Octopene, te paso el enlace de la noticia, nos lo pasa, dice, una genialidad digna del Joker, un saludete y a seguir. Y efectivamente, hay bots que picaron en esto, ¿vale? José nos dice, buenas Jorge, mi nombre es José, te dejo aquí una noticia, no sé si es verdad, pero espero que podáis comentarla en el programa y dar vuestra opinión sobre ello. Sin más, me despido, saludos. Bueno, pues el caso es que ahí estamos. Hay gente que se le ha ocurrido una manera creativa de engañar a los bots, ¿no? Yo creo que no tanto por el dinero en sí, sino porque se lleven su merecido, ¿no? Y efectivamente, pues ya hay varios que han picado en el anuncio, se han comprado una fotografía, una preciosa fotografía impresa en la impresora de casa de PlayStation por $500. Y les está de puta madre, hay que decirlo. O sea, espero que esto haga, pues no sé, que la gente se lo replantee un poquito. Óscar. Genios, está claro, son genios. Sí. A mí, ¿sabes qué? Me encantaría, Jorge, que esas mismas personas, cuando vayan a enviar el producto, porque tienen que enviarlo, al fin y al cabo, el folio con la imagen de PlayStation tal, que lo envuelvan bien. Es decir, que lo plastifiquen. Exactamente. Sí, o lo manden en un barquito. Lo protejan bien y lo envíen. No, sí, si fuera yo, Víctor, yo cogería una caja bien grande, de tamaño PlayStation 5, la llenaría de bolitas de papel y cosas y tal, y la foto la pondría en un marco de IKEA, pero precioso. O sea, un marco bonito. Y no sé, incluso le pondría una carta manuscrita, en plan, muchas gracias por la compra, espero que disfrute de esta fabulosa fotografía, algo así. De verdad, parece de coña esto, pero estamos hablando de un tema muy serio, que es que la gente está especulando con las consolas y especulando a gran escala, o sea, mandando bots, comprando las consolas sin darle oportunidad a las personas que realmente quieren la consola para poder reservarla, y que les están vendiendo a grandísima escala en cantidades altísimas, pues eso, a precios del doble de su precio o por ahí. Bueno, y por último, espera. Una cosita, bueno, que me parece sorprendente que a Gaspar no se le ocurriera hacer esto con lo genio que es para buscarse la vida por internetes y cosas así. que siempre está el muy usurero. Oye, Gaspar, ya sabes. Gaspar, estás a tiempo aún, ¿eh? Cuando encuentres algo así que esté así muy especulado, que haya bots comprándolo, haz eso, vende una foto. A ver, yo ya tengo mis negocios, que no confieso. Madre mía. Sabes Dios lo que es, pero si los confiesa, aquí te crujimos, Gaspar. Espero que no hagas cosas de especulador asqueroso, ¿eh? Porque sería una gran decepción. Bueno, cerramos ya este tema con una noticia que nos mandó también nos mandó también Miguel Ángel, que bueno, también la mandó sin comentario, y simplemente pues es que al hilo de esto de las PlayStation, un tipo colgó en Twitter pues unas capturas de una conversación que tuvo con un especulador. Y venía siendo algo así como que el especulador le pedía 800 pavos por la consola, y el tío, pues de una manera bastante hábil, parlamentando con él, hablando mucho, consiguió que el tipo se la llevara a su casa, la consola. O sea, él le dijo, bueno, mira, vale, pero tienes que traérmela tú. Y dice, no, yo no te la llevo. Mira, ya que te pago tantísima pasta, pues por lo menos tráemela. No, que no te la llevo. ¿Y qué me dices si te pagara 100 pavos más? Pero quiero que me la traigas tú. Y el tío, bueno, pues así sí y tal. Bueno, y además le dijo, me la tienes que traer en 20 minutos, porque me tengo que ir a trabajar y si no lo puedo... Y el tío cogió y bajó en coche hasta su casa, que estaba a tomar por culo, o sea, estaba lejos, ¿vale? Tuvo que hacerse, no sé si 20 kilómetros o algo así. Menos de 20 kilómetros si no le daba tiempo, pero tuvo que hacer varios kilómetros, ¿vale? Vale, tuvo que hacer varios kilómetros. Y llegó allí y el tío le hizo esperar 20 minutos para decirle, sacarle una foto y decirle que sus hijos ya tenían la PlayStation 5, que se fuera para casa, ¿no? Y que era un especulador. Bueno, no me parece la manera más elegante de tratar este tema. Lo de folio pero es la verdad, mucho más profesional, ¿eh? Pero, exacto, es mucho más elegante lo del folio. Pero bueno, pues mira, yo no soy de los que hacen escarnio directo a quien hace las cosas mal, ¿no? No me gusta esa postura. Me gusta denunciarlo. Pero de, pues, tenderle una emboscada al tipo, pues mira, oye, si la quiere vender por esa pasta y hay algún primo que se la quiere comprar, porque la verdad es que hay que ser estúpido para hacer eso, para comprarte una consola especulada que sabes que en unos meses va a salir al mercado otra vez, pues, bueno. Pero en fin, esto es lo que tenemos que decir al respecto. Me alegra que este tema os haya llamado la atención y, bueno, os animo a que participéis con más noticias la próxima semana. Ya sabéis que esta sección la hacemos entre todos. ¿Y cómo participar? Pues no tenéis más que mandarnos un mensaje a jorge@complejolanda.com. jorge@complejolanda.com. Es muy sencillo, simplemente nos mandáis un comentario de vuestra propia cosecha para que podamos leer aquí, y la fuente de la noticia para que podamos comprobar su veracidad. Ya sabéis que, pues eso, lo hacemos entre todos esta sección. Y os pediría una cosa también. Sé que algunos a veces me mandáis cosas para otras secciones, ¿vale? Tened en cuenta que este email jorge@complejolanda.com es solo para noticias, ¿vale? Porque he recibido algún audio o otro tipo de mensajes, entonces simplemente pues para que estemos ordenados, ¿vale? Bueno, y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Cyberpunk 2077 ya está a la venta. Y esta es la semana del Sold. Es la semana del Sold porque, bueno, ya sabéis que este es el juego más esperado de los últimos, no sé, 8 años, ¿no? Desde que lo anunciaron, ya la gente se volvió loca con este tema. Llevamos mucho tiempo esperando. Y la verdad es que, bueno, hay que ser honestos, el lanzamiento, aunque el juego está de puta madre, ha tenido también sus problemas. Problemas de bugs. De hecho, acaba de anunciar CD Projekt que han lanzado un nuevo parche, el parche 1.04, que es un hotfix, es para solucionar bugs en consolas y en PC. Así que descargaoslo. Pero bueno, yo os puedo decir que ayer estuve jugando 3 horas y solo tuve un bug en una quest que no me salía el personaje y tuve que cargar partida, nada más. Y tuve el famoso bug de la polla por fuera del pantalón. Pero solo lo tuve un ratito. Vale. Que sale el personaje andando y ves la polla O sea, vas al menú, hay inventario y ves la polla por fuera del pantalón. En cambio, me he cambiado de pantalones a otros y no le suele salir la polla, ¿no? Después se arregló. A ver, yo quiero decir una cosa respecto a esto. Sí. A ver. Voy a hacer un pequeño spoiler. En el editor te deja editar el tamaño de la picha, ¿vale? El pene. Del pene del hombre, ¿vale? Creo que hay dos tamaños, o tres, pequeño, mediano y grande. Sí. Este bug tiene que salir por cojones con el que edita el personaje con la picha grande. Pero a mí me... Y he de decir... Sí, yo le puse la picha normal, pero me salió igual. Sí, yo le puse una picha normal, ni muy grande ni muy pequeña. La media, ver, ¿sabes? Yo quiero dejar claro una cosa. A mi personaje le puse el pollón más grande. Porque pensé... Pollón Travolta. Hostia, igual que esté esto aquí significa que me va a pedir en alguna misión secundaria que tengo un pollón gigante para dejar satisfecha o satisfecho a un personaje NPC y así ganar más puntos de experiencia o algo. Dije yo, bueno, yo me voy a curar de espanto y me voy a poner ya los parches por si luego el pollón grande sirve para algo en el juego. ¿Tú sabías que en el juego de rol original hay un implante de estos implantes cibernéticos y tal que es precisamente para, bueno, modifica el pene del hombre? Pichafix 2000. No, de verdad, hay un rollo ese. Y la descripción es muy coñera en el libro de rol, la verdad es que sí. Este es el bug que más llamó la atención y me imagino a mucha gente pues escandalizada. De hecho, hay mucha gente, Jorge, que se escandalizó porque un videojuego salía un pito en un videojuego. Sí, además cuando mueves el personaje pues se mueve el pito, ¿no? así muerto cuando estás editando el personaje. Pero vamos a ver, que es algo inocente, ¿no? Me gustó mucho que el juego tuviera tantas posibilidades de hacerte personajes. Puedes hacerte un personaje trans, si quieres. O puedes hacerte un personaje que sea cuerpo de hombre completamente, pero voz de mujer, ¿no? Está muy bien, muy bien. El único que no me gustó es que no puedes cambiarle la... Pues si el personaje es gordo o flaco, no puedes hacerlo. Eso es lo que no me gustó, ¿no? Que hubiera estado guay poder cambiar la constitución del personaje. En cualquier caso, quería comentar que este juego... ha superado el récord del mejor lanzamiento de la historia del PC. Vale. Es el mejor lanzamiento de la historia del PC con 4,72 millones de copias vendidas en PC. El 59% de las copias vendidas de Cyberpunk ha sido en PC. Y esto sí es una rareza porque habitualmente el PC suele vender bastante, pero no llega al nivel de las consolas, ¿no? Pues aquí las dos consolas a la vez no han conseguido superar al PC. ¿No? Para que veáis que, bueno, CD Projekt es una compañía que tiene mucha tradición en PC, entonces eso también influye, pero bueno, pues parece que ahí está donde está la mayor base de jugadores. Y el 74% de los jugadores que compraron el juego en cualquier versión, en PC, lo compraron en digital. Yo, por ejemplo, me lo compré en digital este juego. ¿Qué porcentaje, Jorge? Perdona. El 74% de los que compraron el juego en PC lo compraron en digital. Bueno, es algo ya habitual en PC, que la gente ya tira más por el digital. Pero otra cosa también llamativa es que la semana pasada, o hace dos semanas, no estoy seguro de cuándo fue el lanzamiento, creo que es... No, fue esta semana, hace unos días. World of Warcraft, la expansión de World of Warcraft Shadowlands, había superado el récord de ventas en PC con 3,7 millones. Qué poquito le duró, Pues le duró muy poco porque Cyberpunk 2077 vendió 1 millón de copias más. ¿Vale? 1 millón de copias más que este juego, que esta expansión de World of Warcraft, que ya sabéis que siempre que sacan una expansión pues suelen vender bastante, ¿no? O sea que impresionante las cifras, 8 millones de precompras tenía este juego. Eso es muchísimo, ¿eh? Ya es un éxito directamente, o sea, y bueno, pues la verdad es que genial, y ya lo hemos podido probar, y ahora sí, pues abrimos la mesa para que lo comentaremos brevemente, nuestras primeras impresiones, porque hay mucho de qué hablar en el programa de hoy. Pero bueno, yo voy a empezar yo diciendo que me ha parecido un juego impresionante desde el principio. Yo me he hecho un buscavidas de la ciudad y la verdad es que la narrativa mola un montón. Los diálogos, pues estás hablando con el tipo, puedes interactuar a veces con ciertas cosas que te ponen los diálogos, tomar decisiones, obviamente, como todos los juegos de CD Projekt. El mundo, la ambientación cyberpunk está muy bien lograda, sea, me parece increíble. Es como cuando jugaba las partidas de rol, me lo imaginaba así, el mundo. Es impresionante. Los gráficos, yo lo estoy jugando en Ultra, a 1080. Tengo un monitor 4K, pero en la GTX 1080 no me da para jugar en Ultra en 4K, así que lo he bajado a 1080. Y la verdad es que el juego es impresionante en Ultra en PC. Súper fluido, escala muy bien este juego. Y sobre todo, pues es que me siento abrumado con la de cosas que puedes hacer. Sí es verdad que han saltado algunos bugs iniciales. A mí me ha saltado, pues eso, el bug de la pizza. Y me saltó un bug puntual en una quest que tenía que hablar con un personaje que no estaba y tuve que cargar la partida. Pero más allá de eso, no tuve ningún otro problema en 3 horas de juego que tuve. 3 horas de juego no tuve ningún problema más allá de eso. Entonces, bueno, imagino que habrá muchos más, pero ya veis que lo están arreglando. Así que, bueno, pues muy bien. ¿Qué opináis vosotros? A ver, yo he jugado poquísimo. Tema de bugs, que yo haya visto, tuve uno, un bug gráfico, que estaba en una misión con un NPC, con el compañero que tienes desde el principio, y teníamos que pillar el ascensor, pero el tío ya no esperó que se abrieran las puertas, atravesó las puertas y se metió en el ascensor y yo, ¿qué? Y fue muy, muy de coña, pero en fin, solo es un bug gráfico. El problema va a ser cuando aparezcan bugs que jodan el rendimiento directamente, que no sé si lo sabrá, que me jodan la partida. Entonces ahí sí que habrá cabreo. Ahora se estaba instalando la actualización nueva, el parche que estaban poniendo, creo que ya acabó. Y bueno, en fin, después cuando acabe el programa jugaré un par de horitas, seguro. Ya me he chutado la drogaína para aguantar un poco más despierto. Y bueno, ya veré, seguiré jugando. Una cosa que me llamó mucho la atención y que no se ve muchas veces, al menos en el doblaje en español aquí en España de videojuegos, es que, a ver, es una ciudad multicultural y tal, con personas de muchos sitios y obviamente pues que estos personajes tengan acentos y forma de hablar de diferente, pues enriquece muchísimo el juego, ayuda a que esa ambientación cale mucho más. Y la verdad es que yo cuando escuché al personaje que nos acompaña desde el principio, el colega de el bro de durante toda la aventura, seguramente hablando con acento mexicano, pues me moló muchísimo. Y después te encuentras también otros personajes que también tienen otros acentos, como japonés y tal. Yo creo que eso enriquece mucho el ambiente de la ciudad en Night City. Y no sé, es un detalle que me gustó mucho y que no suele verse, al menos en el doblaje de España. Así que me alegro mucho por eso. Y nada, sobre el tema gráfico. A ver, yo lo estoy jugando también a 1080. Lo estoy jugando en Ultra. Le activé el Ray Tracing para ver cómo era. Hay creo que hay varios apartados que puedes activar en el Ray Tracing, que afecte a sombras, bueno, en fin. A 3 o 4 apartados. Y después... El nivel de exigencia del Ray Tracing lo puse en demencial y el juego parece que se rompía, no pasaba de los 15-20 frames por segundo, era terrible. Se veía bien cuando estaba en estático, pero después me intentaba mover y era volver a los tiempos de Nintendo 64, que en aquella época pues aguantábamos esas tasas de frames tan bajas, pero ahora resulta más complicado de soportarlas. Y bueno, me rinde bastante bien con el Ray Tracing en mínimo, en intermedio. Así que bastante contento con lo que me tira el PC con el juego. Así que estupendo por esa parte. Y bueno, en mi caso, yo sí que llevo un poco más que Oscar y que Jorge. Llevo ya 6 horitas de juego. Pero es que no hice nada. O sea, es que en 6 horas no te da para hacer nada en el juego. Es decir, ni siquiera he avanzado lo suficiente en la historia como para ver ya el primer giro, ¿no? Lo que es la premisa de lo que va a ser el juego. Estoy haciendo unas cosas del inicio de la historia y tal. Me hice un par de secundarias para ver cómo funcionaba el sistema de secundarias y tal. Y yo estoy alucinando bastante, para bien, con la ambientación que tiene Night City. Es que es una pasada. Está todo lleno de cosas. todo lleno de cosas, papeles por el suelo, basura, mogollón de gente, mogollón de coches. Vamos, me pareció bastante impresionante. Los edificios son todos distintos. Es fácil orientarse porque las zonas son distintas en la ciudad. Es decir, pasas por una calle y es distinta de la que acabas de pasar. Y no sé, me pareció una cosa... Pocas veces he jugado un videojuego que me diera esa sensación de mundo complejo y tal, ¿no? Y el sistema de combate me está gustando bastante, el sistema de coberturas que tiene, muy bien implementado para PC. La verdad es que se agradece porque ese tipo de sistemas de combate en los que puedes asomar un poco el cuerpo y luego esconderte y tal, suelen funcionar regular en PC. En este caso lo hicieron de maravilla. Y por otra parte, coincido con Oscar, ¿no? A mí esto de que haya, pues eso, varios acentos que demuestren un poco la diversidad cultural de Night City me parece un acierto tremendo. De hecho, me encanta lo de escuchar no solo acentos, sino idiomas distintos por la ciudad, anuncios en japonés, cosas de estilo. Y luego una cosa que a mí me llamó la atención, os dejo aquí la nota. Tú te puedes sentar a ver la tele en este juego. Y ponen cosas en la tele. Ponen cosas y están todo el tiempo emitiendo cosas en la tele. Y publicidad. Es todo publicidad y anuncios de mierda. Sí, o sea, pero por ejemplo, ponen las noticias también. Y de repente pues te paras y ves las noticias, tío. Sí, las noticias molan mucho porque ves el mundo, la descripción del mundo en el que estás. Por ejemplo, encuentran amianto en un producto de comestible. Sí. Y es, pues os jodéis, porque como aquí mandan las corporaciones, pues no pasa nada. ¿Sabes? Nadie va a tomar consecuencias por eso. O, por ejemplo, había otro, eso, de que era un comestible envenenado, que si te lo comías te morías, porque estaba mal y tal, y de X marca. O lo de amianto era en los implantes. Pues yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Es una descripción del mundo. Ver la tele es interesante porque es una descripción del mundo en el que vives y te ayuda más a interpretar a tu personaje. Sí, eso me gustó mucho. Y también, bueno, todo referente a que el juego es como me imaginaba en mi cabeza el juego de rol, cuando jugaba el juego de rol con mis amigos, ¿no? Me parece una pasada. Se nota que el autor ha estado muy implicado en este proyecto. Y en cuanto al tema gráfico, estoy con una gráfica de hace casi 8 años, que es la R9 290 de AMD. Y el juego lo tiro intermedio a 60 FPS con solvencia y tal, pero ponerlo a más ya me baja la tasa de frames y yo prefiero jugar rápido a jugar, por ejemplo, a 30 y que se vea mejor. Es mi filosofía, ¿no? Entonces, bueno, ya está pidiendo, Cyberpunk me está pidiendo que cambie mi PC en marzo, que es el plan, ¿no? Es el plan. Y nada más, Jorge. Bueno, Jorge nos dice que se terminan las noticias por ahora. Y hasta el año que viene no hay más noticias. Y Oscar, nos vamos a ir al foro. complejoanda.foroes.org, nuestro foro oficial, como sabéis, ha estado comentando la gente en el foro. ¿Qué nos dicen, Oscar? ¿Qué nos cuentan por nuestro foro? Voy a ello. Hay poquitos mensajes. Brutal Vomit dice: buenas a todos, pues de nuevo me han pillado con este juego porque no tengo ni la remota idea de qué trata. Así que más que interesado para ver qué nos cuentan de él. Sobre los Games Awards, yo lo vi ayer y la verdad es que me dejó más frío que el culo de pingüino. A ver qué nos cuentan al respecto. Sin nada más que decir, vamos por el programa. Denis el Azul dice: buenas, Doom. Gracias por hacer otro programa más. No me he visto los Game Awards, pero sí he visto los trailers que ha colgado Nintendo en YouTube. Y que va a salir un Left 4 Dead de los mismos creadores, pero con otro nombre. Para lo demás, dejo que me informéis vosotros en el podcast. Y Celera dice: buenas, otra semana más. Esta semana ha sido bastante movidita en el mundillo. Nos va a dar la sección de noticias para todo y se ríe. Esto es lo que hay en el foro. Muy bien, pues ya sabéis que podéis ir comentar en complejoanda.foros.org. Y antes de irnos a la pausa, hoy no vamos a tener Solicinosol porque David no ha llegado todavía, no sé si va a conseguir conectar hoy. Iremos directamente con el análisis, pero vamos a daros la clave, el prefijo para los nicks. Vale, la clave hoy, el prefijo va a ser Mario. Mario, espacio o guión y vuestro nick. Leeremos todos los nicks que tengan la coletilla Mario. Así que sin más, nos vamos con un poco de música, volvemos enseguida con E-Analysis. Sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Grande, programa de radio sobre videojuegos independiente. Ya sabéis, podéis escucharnos todos los viernes a partir de las 10 de la noche, hora peninsular española, en nuestro canal de Twitch, el Complejo Grande todo junto. Evidentemente, ahora nos vamos a ir de vacaciones de Navidad, entonces el viernes que viene no estaremos, pero volveremos en la segunda mitad de enero, confirmaremos la fecha cuando podamos. Y continuaremos como siempre la temporada, como viene siendo costumbre desde que hacemos radio, nuestras tradicionales vacaciones navideñas. Estamos también en formato podcast, ya lo sabéis. Nos podéis descargar el podcast en complejoanda.com, en iVoox, en iTunes, en Spotify. También estamos en redes sociales, arroba Complejo Anda para Twitter, el Complejo Anda para Facebook, el Complejo Anda para PlayStation Network, Xbox y Steam, donde somos mentores. Estamos también en YouTube, el Complejo Anda TV, donde subimos vídeos adicionales al programa de radio, videoblogs, gameplays, etc. Y también estamos en Discord, nuestra comunidad de Discord, donde tenemos ahora mismo conectadas a las siguientes personas. Vamos a ver. A ver si os ha dado tiempo a actualizar vuestros nicks. Ya sabéis, prefijo Mario. Vamos a ver cómo está la cosa hoy. Bien, tenemos a Mario, las Game Boys huelen mal. También tenemos a Mario Pollón Travolta. A Mario, una marmota en una... una marmota en un mástil es una maraca. Este es el tipo que siempre me intenta poner como trabalenguas. Y la verdad es que siempre consigo uno distinto. Te felicito, de verdad. Es una de las cosas que más me motiva a leer el tema de los nicks. También tenemos a Mario Alba Punk 2000. Tenemos a Chomsky, el gnomo espacial. Chomsky, que lo mandaron al espacio. El gnomo easter egg, ¿no? De Half-Life 2, episodio 2, y bueno, y de Force y tal, y de Half-Life Alyx. Lo mandaron al espacio y nos dieron a todos un logro en Half-Life Alyx. Que ponía en plan, Si ha recibido este logro, significa que Gimiwe finalmente ha conseguido mandar al Nomo Chomsky al espacio. Si no lo has conseguido, pues... O sea, si ha abandonado el proyecto, pues recibirás este otro logro distinto. La verdad es que, no sé, fue una cosa muy simpática. Luego tenemos a Cyber Pollón por fuera, de la foto con Gaspar. Gaspar usará vacuna de Ubisoft. Bulljanic Cyberpicha 2077. Tenemos a... Bueno, voy a leerlo separado porque este me ha intentado colar, pero este es demasiado viejo, ¿vale? Hay que currárselo un poquito más. Tenemos a Kerry Caberga, ¿vale? Ya os hacéis la idea. Señor viciado, jugando a P5, Persona 5 en PS5 a 60 FPS. Y ya está, estoy repasando por si hubo alguna actualización. No, ya está. Vale, perfecto. Pues hasta aquí los nicks. Bueno, tenemos a Mario Transpunk 77 y Señor Viciado y Cyberpunk 2077. Vale, esto es lo que hay. Hasta aquí. Bien, vamos a pasar al análisis. Hacemos un pequeño inciso, ponemos ya la música del análisis, porque a mí me hemos puesto la cuña de Sol y Cino Sol, se me coló, pero hoy no está nuestro querido señor David. David, te mandamos un abrazo, espero que te sea leve el despertarte de la tremenda caída de internet que has tenido. Así que una pena que no nos pueda acompañar David en este final de año, pero bueno. No te preocupes, David, que nos acordamos de ti. Aprovecha, yo, de hecho, si me fuera mal, aprovecharía el tiempo para jugar a Cyberpunk. Yo creo que todos lo haríamos aquí. Bien, vamos a continuar. Bueno, estamos con el análisis ya. Tenéis que disculpar porque la cuña de análisis se me ha quedado a medias. Os pido disculpas. Hoy tengo ideas un poco torpe, ¿no? Ahí en el programa este de pinchar la música y tal. Bien, vamos a ir con el análisis. Esta noche vamos a analizar la última entrega de Paper Mario, que es una subsaga muy querida en la franquicia Mario Bros. Analizaremos, el nombre del juego es Paper Mario de Origami King. Muchos seguro que ya lo conocéis, lo habéis jugado y tal. Otros pues será la primera vez que llegáis a hablar de este juego. E incluso puede que haya alguno que nunca haya oído hablar en profundidad. Sí que la conocerá, pero no ha oído hablar de la saga Paper Mario. No hemos hecho, que yo recuerde, ningún Paper Mario aquí en el Complejo Holanda. Este va a ser el primero. Y bueno, pues estamos probando cosas nuevas en el Complejo Holanda. Y Origami Origami King, perdón, va a ser el primer juego de la franquicia que traigamos. Es un juego exclusivo de Nintendo Switch y, como ha venido siendo hasta ahora, ha sido desarrollado por Intelligent Systems. Este juego salió a la venta el 17 de julio de este año. Es un juego largo, entonces decidimos dedicarle tiempo para pasárnoslo bien, en condiciones, y poder hacer un análisis bien, como hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, Intelligent Systems, compañía que lleva haciendo todos Paper Mario hasta ahora y que o mucho cambia la cosa o creo que seguirán bastante tiempo con esto, porque está claro que le han pillado la fórmula, tienen una fórmula muy definida con estos Paper Mario y bueno, en general pues este juego no es ninguna excepción, ¿no? Antes de empezar, vamos a ver. ¿Qué es Paper Mario? Vamos a hablar un poco de esto, de cara, pues sobre todo para la gente que no conozca para nada esta saga o que, bueno, o tenga curiosidad simplemente, ¿no? Es una subsaga de aventura basada en el universo Mario. Estos juegos suelen incluir algunos elementos más característicos de los JRPGs, como por ejemplo las historias con duración extensa y tal, el tema del combate por turnos, ¿no? Y también todo el asunto de la exploración y demás, ¿no? Aunque las historias no son muy profundas, sí que tenemos en este tipo de juegos numerosos giros de guión y sobre todo se profundiza en la relación con los diferentes personajes, ¿no? A medida que vamos avanzando en el juego, ¿no? Son, ya digo, juegos que tienen sistema de combates, como decía, por turnos, y las dinámicas principales, es decir, el core, el núcleo de cómo funcionan los combates, suele cambiar de un juego a otro. Es decir, si juegas a un Paper Mario de X generación, el siguiente no va a funcionar el sistema de combate de la misma manera. Suelen cambiar cosas, a veces drásticamente, a veces pues más en los pequeños detalles, pero en general suelen ser juegos distintos, ¿vale? Y este título, el componente exploración en esta clase de juegos, en esta saga, es importante. Hay numerosos secretos, hay muchas cosas que hacer en los niveles, etcétera, ¿vale? Paper Mario nace como una vertiente del clásico Mario RPG de Super Nintendo, ¿no? Y desde Nintendo 64, pues evolucionó en lo que conocemos hoy como Paper Mario y tiene una línea gráfica muy determinada y una serie de elementos propios, pues, que lo diferencian de cualquier otro producto Mario. En todo caso, vamos a empezar a entrar en materia ya. Ya conocemos un poco de qué van los Paper Mario. Y vamos a hablar de Origami King. Empezamos, como siempre, con el argumento. Bien. En esta ocasión, el juego nos pone en la piel de Mario nuevamente, junto a su hermano Luigi, se dirigen al castillo de la princesa Peach para asistir a la feria del origami, que es un evento multitudinario que hay en la región, ¿no? Y al llegar, pues se encuentran con que todo está muy vacío, sospechosamente vacío, y la situación pues no parece para nada normal, ¿no? Al entrar a buscar a Peach al castillo, se dan cuenta de que la han suplantado y además todo parece un plan de Ollie, que es una especie de figurita de origami con vida propia que planea dominar el mundo. Mario va a tener que servirse de la ayuda de Olivia, que es la hermana de este enemigo de Ollie, y que no está de acuerdo con los planes de su hermano. Va a tener que unirse a ella para tratar de detener sus planes, ¿no? Y bueno, tras el primer encuentro con Ollie, cuando conocemos a los personajes principales y tal, pues el malo, Ollie, transporta el castillo de Peach a lo alto de una gran montaña y cierra todos los accesos posibles a ese castillo con serpentinas gigantes de colores. Porque en este juego, en este Paper Mario, y en general en los Paper Mario, todo tiene que ver con cosas de papel, con... Vale, está en un mundo de papel y digamos que se lo rolean así. Digamos que la temática central de este juego va a ser el tema de los origamis. Paper Mario es 2D, ¿no? Son pues muñequitos que son como papelitos 2D y tal. Pues el origami viene a traer el 3D a ese mundo, porque son figuras de papel pero tridimensionales, ¿no? Es un poco el concepto en general del juego, es un concepto así bastante original. Y bueno, pues la cuestión es que lo que vamos a tener que hacer es ir eliminando, destruyendo cada una de esas serpentinas recorriendo el mundo. Digamos que la raíz de las serpentinas está en diferentes partes del mundo y tendremos que llevar a cabo pues un viaje épico para tratar de destruir las serpentinas y poder al fin acceder al castillo, ¿no? Y la verdad es que durante la aventura Mario y Olivia se van encontrando con muchísimas situaciones pues de lo más pintoresco, ¿no? Conoceremos personajes muy entrañables, viviremos momentos simpáticos y ojo, porque también hay momentos tristes en este juego. Es una cosa que me llama la atención porque uno no asocia desde fuera, yo soy nuevo en esta saga, ¿vale? Probé este juego, o sea, lo pillé por probar, ¿no? Pues dije, va, venga, vamos a probar a ver qué tal. Y me sorprendió ver, claro, en el mundo de Mario uno no se imagina que haya momentos un poco más tristes, porque se ve un mundo bastante plano, muy, ¿cómo decirlo? Muy blanco todo, ¿no? Pero en este juego pues pasan cosas y tiene una historia que recuerda mucho a los JRPGs más clásicos, ¿no? Entonces es una cosa que me llamó la atención bastante, ¿no? No me lo esperaba en absoluto, ¿no? Y todo ello, todas estas situaciones en entornos de lo más diverso. Tenemos entornos muy distintos en el juego, ¿no? Bien, en este aspecto, para mí el juego es una maravilla. La historia no es más que una premisa. O sea, la historia principal es el malo quiere dominar el mundo, ¿vale? Tiene unas pretensiones y unos motivos por los que quiere dominar el mundo, que los descubrimos a lo largo del juego y tal. Pero es una historia que no dice mucho. Es una historia muy básica. Se escribiría en tres líneas la historia. Sin embargo, lo importante de este juego no es la historia en sí, sino todas esas aventuras y momentos entrañables tan variados que vamos a vivir a lo largo del juego, ¿no? Cuando llegas al final de este juego y recuerdas todos esos momentos, haces memoria, ¿no? Y recuerdas todos esos momentos que has vivido, pues te deja un sabor de boca muy bueno, muy entrañable, y realmente pues te vas contento, ¿no? Con cómo se ha desarrollado el título, ¿no? La aventura y tal. Te vas encariñando además con los personajes, que tienen una personalidad, cada uno de ellos muy marcada, ¿no? Y le dan un tono, como decía, muy entrañable a este juego. Y una de las cosas que me gustaría destacar especialmente es el tema de los diálogos, porque antes de jugar esperaba encontrarme con algo bastante simplón, bastante plano. No esperaba unos diálogos ahí desarrollados en un juego de Mario y tal, pero la verdad es que han sabido plantear conversaciones y situaciones bastante entretenidas. No se va... A ver, este juego no es filosofía, ¿vale? Ni nada por el estilo, ni son comentarios... No son comentarios de los personajes muy complejos. Pero a veces pues se paran a hablar. Por ejemplo, hay una mecánica que me gusta mucho en los diferentes entornos. El lugar donde resteas la vida, donde recuperas la vida, suele ser habitualmente pues un banco. Y muchas veces se sientan en el banco y reflexionan sobre la vida. Dice, pues la verdad... Es que, yo qué sé, a lo mejor reflexionan sobre qué bueno es estar al aire libre y tal, y qué agradable es esto, ¿no? Y es una especie de paréntesis que hacen en medio del... muy intencionado, ¿no? En medio de la aventura y tal. Esa clase de situaciones hay en este juego, y dices, joder, pues qué buen rollo tiene este juego y qué momentos tan entrañables, ¿no? Vivimos. Bueno, estos no son entrañables, pero ya me entendéis. Luego hay situaciones que se dan en el juego, muchas muy simpáticas, que hacen que le cojas cariño a ciertos personajes, ¿no? Vale, dicho esto, tema de diálogos, por no perderme. Es un juego para todos los públicos, obviamente, pero durante la aventura hay bastantes cosas graciosas y hay un gran trabajo de localización, ¿vale? Este juego tiene un trabajo de localización impecable. Está muy bien traducido y sobre todo localizado. De forma que cuando hablan, las conversaciones, las palabras que usan, se te hace muy natural. Estoy hablando, por supuesto, de la versión español de España, que es la que yo he jugado, ¿vale? No sé si en Latinoamérica está localizado pues con cosas de allí o tal, pero la verdad es que en lo que es español de España funciona muy bien el juego. Bien, dicho esto, todos aspectos referentes al guión, los personajes, los momentos más divertidos que vivimos con algunos de ellos, los más tal... yo lo considero uno de los puntos más fuertes de este Paper Mario, y es algo que me parece que tiene luz propia el juego, ¿no? Brilla mucho en esto. Pero ahora vamos a hablar de los aspectos jugables. Aquí tenemos cosas variadas, ¿vale? Bien, en The Origami King tenemos un nuevo sistema de combate. El sistema de combate es uno de los aspectos que más ha cambiado, para bien o para mal. Y es que en este caso tenemos un sistema también de combate por turnos, como suele ser habitual, pero la ejecución va a ser drásticamente distinta. Es complicado de explicar, así que voy a tratar de explicarlo lo mejor posible, ¿vale? Se nos plantea un escenario en forma de rueda. Es una rueda que tiene diferentes anillos, como si pudiéramos desplazar o mover cada uno de los anillos para desincronizarlos, ¿vale? Entonces lo que sucede es que cada anillo está dividido en una serie de espacios, tiene una serie de casillas. Y sobre cada una de estas casillas pues va a aparecer un enemigo cuando encontremos un combate. El caso es que lo que tendremos que hacer en el combate son dos fases principalmente. Una primera fase en la que vamos a tener que mover los anillos para colocar a los enemigos de la forma que a nosotros nos convenga, y una segunda fase de ataque. Mario en todo momento va a estar en el centro de la estructura y, lo que digo, tendremos que alinear a los enemigos para que estén en la posición que nosotros deseamos. Hay dos formas principalmente de alinear a los enemigos. Una es en línea recta, como si fuera pues una columna, es decir, alineamos cuatro enemigos en línea recta. Esto será necesario para poder utilizar el ataque de salto y saltar hasta el final, hasta el último enemigo. Y por otra parte tendremos el alineamiento en bloque. Es decir, hacemos un bloque de cuatro casillas, dos y dos, justo enfrente de Mario, para poder utilizar el martillo. Entonces, en función de cómo alineemos, utilizaremos un tipo de ataque u otro. Porque aquí tenemos como ataques el salto y el martillo, ¿vale? Una vez hecho esto, bueno, para hacerlo tendremos una cuenta atrás y una serie de movimientos límite. Una vez hecho esto, pueden pasar dos cosas. Que hayamos alineado a la perfección todas esas posibilidades, es decir, que queden los enemigos justos para todo el tipo de ataques que podemos hacer, que no quede ningún enemigo desperdigado, ¿vale? O puede pasar que nos equivoquemos. Si conseguimos alinear al 100% a todos los enemigos, vamos a tener un bonus en el ataque, un más X% al ataque. Y si no lo conseguimos, no obtendremos ese bonus y además difícilmente conseguiremos resolver el combate de una sola fase de ataque. Bien, tenemos, como les decía antes, dos tipos de ataque, el salto y el martillazo. El salto pensado para los enemigos en línea recta y el martillazo para los enemigos de bloque. Y adicionalmente, si cuando seleccionamos uno de estos dos ataques, presionamos en el momento justo en el que Mario impacta, ya sea con salto o con martillo, lo que va a suceder es que obtendremos una bonificación de monedas, que es un poco la divisa del juego. Grosso modo, este sería el sistema de combate. Y adicionalmente, pues hay que saber lo siguiente. Hay varios tipos de enemigos con diferentes habilidades y naturaleza que nos va a exigir golpear con un equipo distinto. Y podemos invertir monedas en la fase de puzzle, en la fase de colocación de los anillos, para que los Toads, luego hablaremos de ellos, nos echen un cable y nos ayuden a sincronizar los anillos. Esto, cuando estés llegando al final del juego y te sobra un poco la pasta y tal, es cómodo porque así pasas los combates rápidos en caso de que quieras completarlos, ¿vale? Puedes huir de combate también, etcétera, como en JRPGs, y bueno, a veces hay dificultades y no te dejan huir, esa clase de cosas, ¿vale? Mira, la cuestión está en qué pasa si no me cargo a todos los enemigos de una atacada, ¿no? De una serie de ataques. Pues que los enemigos te van a poder contraatacar. Entonces es ahí cuando vas a recibir daño. Y evidentemente, lo de resolver el puzzle inicial, ¿no? Ese puzzle de mover los anillos para colocar y alinear a los enemigos, al principio es muy sencillo y cada vez se va complicando más. Cada vez te ponen, pues, puzzles más complejos. Entonces, ya veis, es un combate en dos fases. La fase puzzle y la fase de combate, ¿no? De ataque. Entonces, ¿qué es lo que veo yo aquí? Es un sistema de combate que tiene muy buenas ideas realmente, ¿no? Porque dicen, vamos a combinar los puzzles con un sistema de combate RPG tradicional para dar un toque distinto. El problema es que la resolución de los puzzles hace que los combates sean muy lentos, ¿no? Y aunque son una novedad en principio, y es divertido jugaros al principio de los combates, cuando llevas 300 combates es muy tedioso. Es muy tedioso porque tú quieres seguir avanzando en la historia, quieres seguir haciendo otras cosas y los combates son lentos. Es que si aún los resolvieras rápido, pero es que en general, pues hay tener que mover las piezas, luego atacar, luego, uy, este se me ha quedado con vida, venga, y ha pedido refuerzos, porque piden refuerzos a veces los enemigos si queda alguno con vida, ¿no? Y venga a repetir la serie de puzzle y venga a volver a cargártelo. Es lento, ¿no? Es lento y resulta tedioso. Es un sistema de combate que termina cansando, aunque en inicio pueda parecer interesante y tal. Y la variedad de enemigos, porque el juego se esfuerza en ponerte variedad de enemigos para que las situaciones en estos combates sean distintas, pero no es suficiente. Yo creo que hay un problema de base, que es la lentitud del sistema de puzzle de cara a resolver los diferentes combates, ¿no? Y para mí, ya digo, este es el punto más flojo del juego. En mi humilde opinión, no desmerece todo lo demás del juego. Las virtudes, desde mi punto de vista, son muy superiores a este pequeño problema. Y además, tiene la virtud este juego de que en los bosses cambia totalmente el sistema de combate. Y es otra cosa totalmente distinta, que es, si este es tedioso, el otro es una maravilla. Es súper divertido. Ya lo comentaré después. Bien. Vamos a hablar de inventario, ¿vale? Porque, como os decía antes, pues tenemos dos tipos de ataque. Pero claro, nos equiparemos con martillos y con botas, pues para poder obtener un rendimiento mayor. En Paper Mario de Origami King no hay sistema de experiencia, no hay niveles, no subimos nivel cuando ganamos combates. Cuando ganamos combates obtenemos monedas, ¿no? Que son la divisa del juego. Entonces, la forma que tenemos de mejorar a nuestro personaje, a nuestro rendimiento de combate y demás, es mejorar nuestro equipamiento. Y en ese aspecto, pues tenemos varios tipos de equipamiento. Por una parte tenemos las armas. Las armas tienen dos tipos principalmente: los martillos y las botas. los martillos pues valen para ataque martillo y las botas para ataque de bota. Y siempre va a haber uno equipado, que es el básico por defecto. Pero ¿qué pasa? Que los martillos y las botas, los que equipemos adicionalmente, que van a ser especiales, se rompen. Una mecánica muy similar a lo que vimos en Breath of the Wild, ¿vale? Tenemos varios espacios para colocar las armas. Estos espacios van aumentando en el juego a medida que conseguimos ciertas cosas y tal. Y en esos espacios vamos colocando las armas que queremos tener disponibles en todo momento en combate. Entonces, simplemente cuando vamos a atacar, seleccionamos el arma que queremos utilizar y se utiliza. Si el arma llega al final de su durabilidad, pues lo que sucederá es que se rompe y el arma desaparece. Tendremos que colocar otro nuevo arma en su slot. Por fortuna en el juego estamos consiguiendo armas constantemente y también hay tiendas que nos proporcionan armas de mayor calidad, etcétera, ¿vale? No hay armas que no se rompan. Las únicas que no se rompen son, como os decía, las por defecto. Es la garantía que tiene el juego de que siempre puedas defenderte aunque te quedes sin armas, ¿vale? Y decía que es una mecánica similar a Breath of the Wild, porque en Breath of the Wild, si recordáis, también se rompen las armas. No puedes mantenerlas, almacenarlas y mantenerlas para siempre, ¿no? Se acabarán gastando, rompiendo cuando lleguen a lleves muchos combates y tal. A diferencia de Breath of the Wild, en este caso el sistema de armas funciona mejor. Luego lo comentaré un poco en la conclusión del inventario y tal, pero luego os explico por qué. Bien, el segundo tipo de objetos que tenemos son los artefactos. Los artefactos son objetos que nos proporcionan cualidades pasivas. Por ejemplo, este artefacto te mejora tu vida máxima. Este otro artefacto hace que seas más resistente a los golpes. Este otro artefacto hace esto, este hace lo otro. Los artefactos se suelen conseguir, algunos de forma muy evidente en el juego, otros se compran en tiendas y otros se consiguen haciendo objetivos secundarios o secretos. Vale. Y por último, tenemos los objetos consumibles. Los objetos consumibles equivaldrían, por ejemplo, a las pociones de cualquier JRPG, ¿no? Tenemos los champiñones que nos dan vida, las flores que nos permiten hacer ataques especiales en combate, etc. Y por último, aunque no forme parte del inventario, tenemos una serie de mejoras que obtenemos cada cierto tiempo, ya sea pues porque las encontramos o porque algún personaje nos las da. Son los corazones especiales que nos hacen aumentar nuestro máximo de vida en el juego, de forma que mejoraremos la vitalidad a medida que avanzamos en la aventura. Algunos de ellos ya están escriteados dentro de la aventura, de forma que Olivia a lo mejor te los va a dar directamente y no llegarás al final del juego, aunque no encuentres los que estén más ocultos, que hay alguno que está oculto si no recuerdo mal, pues vas a llegar al juego con una cantidad de vida competente, ¿vale? Bien, ¿cuál es mi conclusión sobre el sistema de inventario, ¿no? A ver, el enfoque del equipo consumible para mí funciona mejor que en Breath of the Wild porque es más rápido y más intuitivo. Es decir, no hay una enormísima variedad de armas como si tenemos en Breath of the Wild. No sucede como en Breath of the Wild que las armas condicionan el tipo de ataque. Aquí solo tenemos dos tipos de ataque, martillo y botas. Y el tema de que se gasten no te importa mucho porque obtienes muchas de lo mismo, ¿vale? Obtienes, por ejemplo, botas de hierro, mogollón de botas de hierro, botas de no sé qué. Entonces las vas utilizando, las vas gastando y tal. A mí, sinceramente, esto es una opinión personal, me hubiera gustado que fueran armas que fuéramos almacenando y fuéramos mejorando nuestro equipo poco a poco. Porque a mí, a nivel personal, me parece más desafiante o más placentero como jugador pues mirar atrás y ver la cantidad de equipos distintos que tengo y tener esa especie de sensación de que puedo elegir, ¿no? Aunque realmente siempre nos equipamos el más tocho y ya está. Ese tipo de cosas me gustan. De todos modos, no creo que le reste a este juego, como sí creo que le podía restar un poquito a Breath of the Wild, en este juego no creo que le reste en absoluto el asunto de las armas consumibles. Y bueno, para acabar con los sistemas de juego, vale, y demás, vamos a hablar de los combates contra jefes finales. Aquí la cosa, ya os decía, cambia mucho, ¿no? Sin duda, los jefes finales son, a nivel jugable, de lo mejor que tiene este juego. Nos enfrentamos a un total de 16 jefes. Y los jefes están basados en utensilios de oficina. Y bueno, luego hay una especie de deidades y tal, del origami, que eso es distinto. Pero son utensilios de oficina tipo, yo que sé, unas tijeras, una grapadora. Pero que no están humanizados, es decir, son las tijeras fotorrealistas ahí en medio del juego, que es un juego y claro, son gigantes porque al fin y al cabo esto está en un mundo de papel. No sé, es una coña bastante tal. A mí, por ejemplo, me moló mucho el uno que es el es uno que te enfrentas en una especie de teatro, en una especie de función, te enfrentas a él y es una perforadora de papel, de estas para hacer los típicos agujerillos para las anillas, ¿no? De metal, de los archivadores y tal. Pues resulta que te enfrentas a él y has pasado una aventura tremenda en el que los Toads que te ibas encontrando no tenían rostro, no tenían cara. Tenía un agujero en vez de cara. Claro, descubriste que es porque era una perforadora. El bosque les había atacado y tal. Y resulta que cuando le abres su depósito, cuando te lo bajas, y están ahí todos los redondeles, ¿no? De las caras de los Toads y tal. No, es una coña bastante guay. Y bueno, evidentemente cada boss ataca con un ataque especial basado en la función del objeto de oficina que es, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, ¿por qué es tan interesante este tema? Más allá de la metáfora de los utensilios de oficina y tal. El combate cambia totalmente los enfrentamientos contra bosses. Vamos a tener el sistema de anillos nuevamente, pero la diferencia principal es que Mario ya no está en el centro de la estructura, sino que está en los bordes de la estructura, ¿no? El jefe final es el que está en el centro. Y el tablero va a cambiar. La mecánica es lo parecido, ¿no? De tener que mover los discos las secciones de la circunferencia, ¿no? Pero lo que va a cambiar es que lo que tenemos que hacer es marcarle un camino a Mario. Es decir, colocarle una serie de plataformas con distintas habilidades hasta que Mario llegue a la habilidad adecuada que sea la que le dé, la que golpee al boss. Por ejemplo, hay las flechas, ¿no? Las flechas te permiten, pues, guiarte. Por ejemplo, una flecha que te marque a la izquierda. Pues Mario se pone a correr hacia la izquierda en el disco. Y justo lo conectaste con otra flecha que va hacia abajo. Entonces Mario va al siguiente disco. Y luego abajo hay un cofre, ¿no? Y el cofre lo abres y te da X cosa que necesitas para ese nivel en concreto. Y luego después del cofre hay la casilla de ataque, para que le puedas hacer un ataque al boss. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Que como cada boss es distinto, siempre tienes dificultades diferentes o retos diferentes para poder marcarte esos caminos. Por ejemplo, hay un boss que te quema fichas. Y entonces, pues, tú pensabas ir por un sitio y resulta que te quemó el camino. Hay otro boss, pues, que le tienes que atacar justamente estando en la mitad del tablero. No puedes acercarte hasta el centro. Otro tipo de boss que, yo qué sé, que congela, ¿no? Y entonces Mario se queda congelado y no puedes mover ese turno, etcétera. Son muy variados los bosses y el combate se hace muy entretenido. Y yo me preguntaba, cuando jugaba estos combates, decía, joder, ¿por qué los combates normales no serán así, con este sistema, en vez del otro de utilizar simplemente el martillo y el salto? Pues se hace muchísimo más entretenido. Claro, el truco está en que son 16 bosses con 16 comportamientos totalmente distintos y habilidades que no te esperas en cada uno, ¿no? Hacen cosas muy raras que te rompen un poco los esquemas cada vez que vas a jugar un combate contra boss y es muy interesante, ya digo. Es una delicia estos combates contra bosses, muy entretenidos. Entonces, es eso. Lo que hace grande estos enfrentamientos es que son únicos, siempre vistosos, siempre divertidos. Y desde mi punto de vista, pues un salvavidas al sistema de combate. Un salvavidas porque realmente los combates normales son bastante más prescindibles. Bien, y ya para cerrar el tema de los aspectos más importantes del juego, vamos a hablar de diseño de niveles, ¿no? Bien, este es uno de los mejores aspectos que tiene Origami King. Al igual que en todo JRPG, estoy hablando por supuesto de los clásicos, Mario y Olivia pues tienen que ir viajando por el mundo para ir destruyendo las serpentinas de colores y en el viaje se encuentran numerosas situaciones. El caso es que cada nuevo lugar que vamos visitando siempre te da la sensación de que esconde algo nuevo y divertido. Llegas a un nuevo sitio y dices, a ver qué toca ahora, ¿no? Vas un poco ahí. Entras a la zona y dices, a ver con qué me sorprende, ¿no? Y me parece bastante alucinante, porque realmente, incluso muchos JRPGs, Los actuales lo hacen mucho, se encasillan en una dinámica muy concreta. Bueno, pues tienes que hablar con la peña de la región y entonces hacer esto y luego hacer esto. Y siempre es lo mismo. Pero en este juego, digamos que los retos o la naturaleza de las cosas que tú tienes que hacer en cada zona cambian, porque cada lugar tiene un problema distinto, ¿no? Que has de resolver. Entonces es lo que lo hace interesante. En todo este desarrollo, Olivia va a actuar como una especie de consejera. No es una Navi, ¿vale? No va a estar dándonos la data todo el tiempo. De hecho, le consultamos si queremos, si tenemos algún tipo de duda, no sabemos qué hacer, pues siempre te da algún tipo de consejillo y tal, ¿no? Pero lo interesante de Olivia es que siempre aparece, ¿no? Tiene reacciones a las cosas que van pasando, porque en este juego Mario no habla. Hablan solo los personajes que están alrededor, igual que en el resto de Paper Mario. Y entonces ella va interpretando un poco lo que va sucediendo a su manera. Es un personaje muy dicharachero, siempre está animado, ¿no? Tiene siempre mucha energía, es muy optimista. Y ves una evolución en el personaje, desde el comienzo de la aventura hasta el final, ¿no? Le pillas mucho cariño. Y bueno, digamos que Olivia va a ser nuestra consejera de cara a entender el mundo del origami, es decir, entender pues cómo funcionan las cosas hechas con origami, que van a ser principalmente pues nuestros enemigos o las cosas que están alterando el mundo en el que se desarrolla el juego, ¿no? En esta exploración que hacemos de los niveles vamos a contar con principalmente dos habilidades, ¿no? Que son el salto y el martillazo también. El martillazo va a servir para activar cosas o para, yo qué sé, para golpear cosas si tenemos que golpearlas. Y el salto, pues para plataformear un poquito, ¿no? Y por otra parte tenemos los brazos extensibles. Estas son una habilidad mágica especial que nos va a permitir, pues, rasgar papeles de entorno para desbloquear caminos ocultos y también, para acceder no solo a zonas ocultas tipo secretos, sino para poder avanzar en la aventura, ¿no? La cuestión es que para utilizarlo hay que desbloquear un sello mágico. Esos sellos mágicos pues se encuentran escondidos en el nivel muchas veces, y a veces no sabes cómo seguir y simplemente es que no has encontrado el sello mágico para poder activar la habilidad mágica de los brazos extensibles, ¿no? Y por último, en cuanto a las habilidades que tiene Mario para moverse por el entorno, está el tema del confeti. El confeti sirve para rellenar huecos que hay vacíos en el escenario. Hay como zonas rotas, como si el papel estuviera roto, ¿no? Entonces utilizamos el confeti, lo rellenamos y restauramos esa zona, ¿no? Entonces vamos a tener que hacerlo durante todo el juego y básicamente habrá zonas que son secretas y que podamos acceder gracias al confeti, y habrá otras que es obligatorio utilizar el confeti para poder avanzar. Evidentemente es un recurso que vamos a tener constantemente en el juego, lo vamos a ir renovando constantemente, ¿vale? Bien, cuando vamos a explorar las zonas y demás, en este juego cada una de las zonas tiene una serie de coleccionables que puedes recoger o cosas que tienes que hacer, ¿vale? Lo principal en el juego, para hacerte el 100% de cada una de las zonas, es desbloquear lo que sería todos los Toads rescatados, es decir, los Toads pues se pierden por ahí por el escenario y los vas buscando y tal, conseguir todas las reliquias, pues que son una especie de amiibos, que es básicamente es un coleccionable, conseguir visitar todas las cafeterías, que las cafeterías están puestas en puntos secretos del juego. Y bueno, luego explico porque tiene bastante coña. Y tapar todos los agujeros de papel que haya, ¿vale? Si hacemos todo esto en un nivel, bueno, hay alguna cosa extra, pero son cosas menores a veces. Si hacemos todas estas cosas en un nivel, vamos a desbloquear el 100% del nivel. Y esto te lo muestran en la guía del juego, digamos en el mapa del juego y tal, te lo muestra. Muy parecido a juegos como Spyro the Dragon. Entonces, es muy desafiante esto, ¿no? A la gente que es completista como yo, hace que queramos tener el 100% de todos los mapas para tener el 100% del juego y tal. Es muy recompensante lo de que ponga ahí 100% de cada una de las cosas y que ponga nivel completado, ¿no? Eso es la caña. A ver, ¿por qué decía que el asunto de los Toads tiene miga y tal? Bueno, comentaba que hay que rescatarlos. Hay muchísimos Toads. y los Toads son estos personajes con cabeza de champiñón que hay por ahí, ¿vale? Y los tenemos que rescatar. Y para rescatarlos hay algunos que los ves enganchados a cosas y tal, y bueno, tiras de ellos, los bajas, etcétera. Pero hay otros que están escondidos en las formas más variopintas. Por ejemplo, uno que es un saltamontes. Otro que es un cartel. Tienes que golpearlo con el martillo. Al golpearlo, pues se deshace el origami, se despliega y aparece todo. Y lo que más que me hace es que los todos siempre dicen alguna cosa ingeniosa. Alguna cosa que no viene a cuento. O alguna cosa que te quedas un poco pensando. Pero este tío... Por ejemplo, me recordó mucho a series como... como por ejemplo, yo qué sé, Hora de Aventuras, ¿no? Ese tipo de personajes, ese tipo de comportamiento. Por ejemplo, un gusano en Hora de Aventuras que se iba a comer una hoja con vida propia y decía, tío, voy a comerte. Pues ese tipo de comentarios los hacen los Toad constantemente, tipo de, joder, te dice como, a lo mejor uno, era un saltamontes, ¿no? Y te dice, con lo que me gustaba saltar, yo no puedo saltar. Le acabas de salvar la vida, pero tiene ese tipo de comentarios, ¿no? O ahora, yo qué sé, cosas así, de ese estilo. Podría poner muchos ejemplos, pero son decenas, si no cientos de Toads que hay desperdigados por todo el juego. Entonces es bastante simpático, bastante gracioso. Y dices, pero este tío, ¿qué me está contando, no? Te quedas un poco así. Bien, lo de visitar las cafeterías. Vaya, las cafeterías son literalmente cafeterías. Tú entras, te tomas un café. Es así, no tiene ninguna mecánica más. Pagas el café, te recupera la vida, pero es que no es ni siquiera la principal mecánica de recuperación de vida. La principal mecánica de recuperación de vida son o los consumibles que os decía antes, o los bancos que te encuentras por el nivel. Pero bueno, cuando te tomas el café, pues a lo mejor hay unos paisanos ahí, del ejército de Bowser y tal, que están ahí pues tomándose el café también y tal, y están comentando algo, comentando pues la jugada y tal. Y te ponen una música así como medio de tranquilidad, de esta es la pausa de café, relájate. Y para, no sé, el diseñador que lo hizo, pues debió pensar seguramente en sus pausas de café, que era su momento de relajación, una especie de paréntesis en el juego, y dijo, pues vamos a hacer algo así, ¿no? No aporta nada al argumento del juego, simplemente pues te tomas un café con tranquilidad, ¿no? Y ves pues una situación pues pintoresca que está pasando en ese local, ¿no? Con una música bastante agradable. El asunto de conseguir todas las reliquias que os comentaba antes son una especie de amiibos, ¿vale? Con cosas conmemorativas del juego. Esto vale para un museo que está en la ciudad principal y lo podemos visitar pues para deleitarnos con nuestra colección. Y lo de tapar todos los agujeros de papel, pues es simplemente muchos te llevarán a secretos, zonas secretas, como por ejemplo descubrir una cafetería, ¿no? Dicho esto, este tema completista a mí me pierde, ¿no? Ese rollo Spyro the Dragon, además que te ponga porcentajes y tal, es una cosa que me encantó del juego y yo creo que le suma bastante. Vale, en cuanto a la variedad de zonas, las localizaciones son súper diversas. Zonas rurales, zonas de montaña, desérticas, invernales. Incluso hay una zona donde podemos navegar con un barco y está dividido en islas, que por cierto recuerda mucho a The Legend of Zelda Wind Waker. Y la verdad es que está bastante chulo eso. Este juego en general hace que cada nueva zona, como os decía antes, te genere cierta expectación, porque vas a decir, bueno, a ver qué toca ahora. Y nunca se te hace monótono en lo visual, porque estás cambiando siempre de zona, ¿no? Por ejemplo, hay una zona muy chula que está así como muy ambientado en el otoño, ¿no? Y ves pues todas esas hojas así de otoño. Otra zona que es un parque, una especie de parque temático de atracciones, ¿no? Basado en ninjas. Otra, yo qué sé. Otra que es más allá de las típicas, ¿no? De la montaña nevada y todo eso. No sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, una zona que es montañosa, como de cuevas, ¿no? Me recordó mucho a los últimos juegos de Pokémon, esa zona, por cierto. No sé, temas así. Ahí es muy variado. Mi favorita creo que es la del desierto. Por lo que tienes que hacer ahí y por lo... Si llegáis ya me diréis si os mola. Bueno. Y por último, para concluir este tema. Diseño de niveles muy bien resuelto. Los niveles son bastante libres, te da la sensación de ser libres. En realidad son lineales, pero siempre te plantean diferentes caminos con secretos y demás. Es una cosa bastante chula. Y bastante bien llevado en cuanto al ritmo de juego. Hay veces que tienes que volver a otras zonas, cambiar entre zonas que ya has visitado para hacer una cosa que no habías hecho, ¿vale? Entonces, bastante bien resuelto. Y todo el desarrollo del juego, tú te puedes ir caminando desde el punto A hasta el punto que sea. Luego hay viajes rápidos que vas desbloqueando y tal. No es ir al mapa y hacerlo, sino tienes que ir a un sitio que te envíen por fax. Te envían por fax, ¿vale? Es ese viaje, el viaje rápido, porque eres de papel al fin y al cabo. Bien, me encantó, ¿eh? Todo referente a esto, me gustó mucho el tema completista y sobre todo la variedad que hay de entornos. Y bueno, ya cerrando el tema de gameplay, antes de irnos a apartados más técnicos, la dificultad. La dificultad en este juego es baja, ¿vale? No es una dificultad grande, es una dificultad amistosa, pero sí que va a haber ciertos momentos en los que tengas que repetir. Vas a tener que repetir ciertas cosas porque un boss te lo puso difícil o porque no has conseguido hacer cierta cosa que había que hacer con éxito y es muerte instantánea en determinados momentos del juego, ¿no? Son pocos casos, pero los hay, ¿no? Y lo hace más interesante el juego, ¿no? Esas pequeñas pizcas de dificultad le van bastante bien, ¿no? Pero hay una cosa que me llamó muchísimo la atención en este juego. Este juego tiene un sistema de ayuda, pero es un sistema de ayuda que viene oculto. Vamos a explicarlo. Es que es una cosa que me sorprendió bastante. Vamos a ver. En determinados puntos del juego, que son puntos problemáticos, los diseñadores ya se anticiparon a que podrías tener ciertos problemas para pasar. Os voy a poner un ejemplo. Hay una zona muy concreta en la que te enfrentas a un boss que son unas tijeras. Este boss es un boss de los más difíciles del juego. Y tiene un ataque que directamente te corta y se acabó. Si te corta, se acabó. Vale, entonces ese ataque lo tienes que esquivar más o menos a modo de Quick Time Event cuando te lo hace. Y si fallas, no le das en el momento justo, porque además, si se repite el ataque, cambia la cadencia, lo hace distinto para que te equivoques, ¿vale? Si te equivocas, se acabó la partida. El caso es que justo antes de ese boss, es un boss tocho, hay una especie de mini boss. Son bosses que te cargas en... No te los cargas en el sistema de combate. Hay ciertos tipos de mini bosses en el juego que te los cargas a martillazos desde el mapa general del juego, ¿vale? No entras en el modo de combate. Pues ese enfrentamiento con el mini boss, pues era un trámite, realmente. ¿Qué pasa? Que como palmé varias veces en las tijeras, la putada que era, que el punto de guardado estaba más atrás y me tenía que comer el combate con el miniboss, no te dejaba volver atrás en esa parte del juego, y luego tenías que enfrentarte a las tijeras. Entonces, cada vez que palmaba las tijeras, venga a hacer el miniboss otra vez, ¿no? Y claro, perdía mucho tiempo y era un trámite, al fin y al cabo lo superaba con gran solvencia ese miniboss. Pues el juego, de forma totalmente inteligente, por parte de los diseñadores, me colocó un punto de guardado justo después De cargarme al boss por tropecientas veces, ¿vale? O por ejemplo, hay veces que hay una combinación que es un el típico juego de Simon Dice, ¿no? En ciertas partes o en una parte concreta de un nivel, pues tienes que pisar las plataformas estas en un orden concreto. Pues de equivocarte a lo mejor X veces y entonces te lo hacen más lento para que lo veas mejor. O te quita alguna plataforma de para que sean menos plataformas y no te líes. Alguna cosa así, ¿no? Es como una forma muy inteligente de hacerlo, que está integrado en el juego, lo hacen más o menos sin darte cuenta, aunque tú te das cuenta si eres avispado y tal, pero lo hacen para que no sea una frustración constante y darte de bruces contra algo que te está costando porque no lo has entendido bien o porque simplemente pues no está siendo ágil, como fue mi caso con Quick Time Events, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿no? Y ya digo, un punto que yo creo que está bien, sobre todo para niños, ¿no? Si juegan niños o incluso gente mayor, pues que no sea muy hábil, muy ducha en no tenga tanta experiencia con muchos tipos de videojuegos distintos, pues yo creo que le puede venir bien esto. Y en cuanto a la duración, este es un juego largo, ¿vale? A mí me duró entre 40 y 50 horas. Completé un buen porcentaje de juego, pero no me hice el 100%. El 100% es un reto en este juego, ¿eh? Hacer el 100%. Tienes que dedicarle tiempo. Y yo creo que alguien que tire exclusivamente por la historia... Perdón, quise decir 40-50 horas, si dije bien. Alguien que tire solo por la historia, este juego le puede durar entre 25 y 30 horas. Más o menos. Es lo que yo calculo. Evidentemente todo dependerá de tu habilidad, si pasas los diálogos rápido o no. Esa clase de cosas, ¿vale? Los combates que haces por ahí, porque puedes evitar combatir en la medida de lo posible. Va a depender mucho de todo eso. Pero bueno, es un juego largo, de una duración que os va a ofrecer muchas horas de entretenimiento. En cuanto a apartados técnicos, este juego técnicamente es muy correcto, tanto en el dock como en portátil. Sin embargo, hay un problema, que es que tira a 30 FPS. Y digo tanto en dock como en portátil porque lo normal en muchos juegos es que en dock tire a 60 FPS y 30 FPS en portátil. Pero este juego no, va a 30, no va a 60 FPS. Eso sí, a ver, el punto positivo de aquí podríamos decir que es que va a 30 rocosos, muy estables. ¿Cuál es la cuestión? En un juego como este, a lo mejor por mero prejuicio, por tener pues esa estética, podríamos decir, más cartoon y tal, tiene la exigencia tal que no es capaz de ir a 60 FPS. Bueno, el juego tiene tralla, ¿eh? Si más o menos controlas un poco de tema 3D y tal, ya te das cuenta de que este juego le han metido mucha tralla. ¿Qué pasa? Que esa estética colorista, llamémosles dibujo animado y tal, hace que parezca que es menos de lo que es. Pero en realidad el juego luce muy muy bien. O sea, tiene mucho detalle en los diferentes entornos, hay muchos elementos, y los entornos se sienten muy distintos entre sí. Y en general, pues ya digo, puedo entender lo de los 30 FPS, aunque me hubiera gustado evidentemente que fuera 60. Yo creo que le sentaría guay al juego. En todo caso, no es algo que enturbie la experiencia. Hay muchos juegos que van a 30 en Switch. De hecho, la excepción es que vayan a 60, como muchos sabréis. Ya digo, apartado técnico, correcto. En cuanto a los gráficos, el juego luce bien, como os decía. Mantiene esta estética tradicional de la saga y ese tono caricaturesco le sienta muy bien, ¿no? Me gustaría destacar sobre todo las animaciones, que teniendo en cuenta pues lo limitante que es el estilo visual, pues son muy expresivas. Y en cuanto al apartado artístico, pues tiene bastante personalidad, como os decía antes, van bastante en la línea de anteriores juegos de la saga, pero ese toque de los origamis que le dan el aspecto, esos elementos 3D discordantes en ese mundo, le sienta muy bien, ¿no? Y en cuanto al sonido, el sonido de este juego pues no está doblado en ningún idioma. Igual que en los anteriores Paper Mario no hay voces, cada vez que hablan, cuando pasan los textos en pantalla, se oyen pues pitidos, se oyen como un efecto de sonido que siempre trata de simbolizar, a veces son más graves, a veces más agudos, con una cadencia determinada, tratan de representar un poco al personaje que está hablando. De hecho, por ejemplo, escuchas el de Luigi y el de Luigi... Es la caña, porque se parece realmente a la voz que pone el actor de doblaje de Luigi. Aunque no es voz, es un efecto de sonido. No sé, está bien llevado eso, ¿eh? Y lo que sí que luce en este juego es la música. La verdad es que tiene cierta personalidad y resulta adecuada y agradable en todo momento. Agradable es la palabra. Vas por ciertos entornos y es entrañable, vas con ánimo, ¿no? Es una música que te anima y tal. Y tiene ciertos momentos musicales que mete caña, incluso hay guitarreo ahí medio heavy y tal en ciertos momentos. O sea que realmente podríamos decir que es una banda sonora variada según el momento del juego, ¿no? Se deja escuchar y hay algún que otro momento memorable. No es como otras bandas sonoras de ciertos juegos, pues que pasa un poco más inadvertida. Aquí la tienes en la cabeza, la música, ¿vale? Y yo creo que es aspecto importante. Y conclusiones. Bueno, Paper Mario de Origami King, para mí, ha sido una grata sorpresa. Como os decía antes, compré este juego sin mucha pretensión realmente, ¿no? Simplemente pues quería ver qué tal. Nunca había jugado un Paper Mario antes. Y bueno, pues quería iniciarme a saga. Lo compré a modo de prueba. Y la verdad es que me enganché muy rápidamente. Es un juego que resulta muy variado y sobre todo resulta muy entrañable. Esa es la palabra que más se ha repetido en este análisis. A mí jugar este Paper Mario me ha hecho recordar la época dorada que viví yo de los JRPGs en PlayStation 1. ¿Por qué? Porque el tipo de desarrollo en el juego, la exploración, las diferentes situaciones de todo pintorescas, los diálogos, los personajes entrañables, me hizo recordar esa clase de RPGs que había antes. Han evolucionado mucho los RPGs, ¿no? Ahora hay muchas historias muy dramáticas y tal. Hay momentos divertidos, pero no de la manera pues que se hacía antes. No sé. Al menos es esa sensación que tengo yo de cómo ha evolucionado el género últimamente. En este juego recogemos el espíritu clásico de los JRPGs de esa época, al menos en lo que yo he sentido, ¿no? Y este juego tiene todas esas situaciones variadas, momentos entrañables, y aunque la historia realmente no es nada de otro mundo, como se suele decir, el viaje es lo que realmente es lo memorable, ¿no? Para mí, ya digo, este ha sido, y lo digo con plena confianza, uno de los mejores juegos del año. Para mí está debe estar en el top 10, no sé en qué puesto, pero en el top 10 seguro de este año. Uno de los mejores juegos que he jugado en 2020, y yo creo que título muy a tener en cuenta. De hecho, me sorprende que no se haya hablado más del juego, porque de verdad creo que es un juego muy bueno, ¿eh? Así que lo recomiendo. Y hasta aquí nada más. No sé si tenéis alguna cuestión que comentar, si no pasaremos. Pues nada más, nos vamos a la última sección, nos vamos al debate. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Y seguimos aquí en el Complejo Landa porque toca el debate. Toca hablar de los Game Awards 2020. Vamos a hablar, antes hablamos de los anuncios y tal, que está muy bien y es lo que realmente nos interesa. Pero vamos a hablar de lo que es el evento en sí. Voy a comentaros, antes de nada, lo que han sido los ganadores este año de las diferentes categorías. He omitido algunas de ellas, ¿vale? Vamos a hablar de las más importantes o las que más nos importan a nosotros. Y luego pues comentaremos un poco la jugada, ¿vale? Bien. Antes de nada, como sabéis, los Game Awards son esos premios a la industria del videojuego que se llevan a cabo todos los años, donde la prensa especializada pues da ese reconocimiento a los diferentes títulos que fueron saliendo en diferentes categorías y tal, ¿no? Normalmente pues son galas que están bastante adornadas pues eso, con participación de actores de Hollywood y actrices, con participación de algunos emblemas de la industria, y también pues en el que los anuncios, ¿no?, pues tienen mucha relevancia. Y en cuanto a los premios, la forma que tienen de organizarse es que más o menos hay X representantes de cada país, de los países que colaboran con los Game Awards, y estos representantes pues envían sus notas, podríamos decir, sus quinielas, y estas quinielas se juntan en un compendio que atesora a toda la prensa o los medios más importantes de videojuegos del mundo, y estos medios de videojuegos pues acaban escogiendo listas cerradas. Hay un premio en específico que es el Player's Choice, que es el que escoge el público. Y luego pues está el resto de premios pues que los escogen entre ellos, ¿no? Entre los periodistas, ¿vale? Entonces pues lo que vais a escuchar ahora son los premios según la prensa de videojuego mundial, llamémosle así. Bien, voy a empezar a comentaros. Mejor juego multijugador para Among Us. Mejor juego de carreras barra deportes, Tony Hawk Pro Skater 1+2. Mejor juego de simulación barra estrategia, Microsoft Flight Simulator. Mejor juego familiar, Animal Crossing New Horizons. Mejor juego familiar, hay una categoría para esto. Mejor juego de lucha, Mortal Kombat 11 Ultimate. Mejor RPG, Final Fantasy VII Remake. Mejor juego de acción barra aventura, The Last of Us 2. Mejor juego de acción sin más, Hades. Innovación en la accesibilidad, The Last of Us 2, parte 2, perdón. Mejor juego de realidad virtual barra aumentada, Half-Life Alyx. Mejor soporte a la comunidad, Fall Guys Ultimate Knockdown. Mejor juego para móviles, Among Us también. Mejor debut de estudio independiente para Phasmophobia. Mejor juego independiente sería el Hades. El mejor juego como servicio es No Man's Sky. Este, la verdad es que en esta categoría los diferentes es un poco contra, hay cierta controversia, ¿no? Porque no sé, No Man's Sky no parece un juego específicamente como servicio, pero es una cosa rara. Games for Impact, que son juegos que tratan temas muy concretos a nivel social, vamos, juegos comprometidos con temas sensibles de la sociedad y tal, lo ganó Tell Me Why. La mejor interpretación, se refiere a actores, actrices de doblaje, para Laura Bailey, que representa a Abby en The Last of Us Parte 2. Mejor diseño de sonido para The Last of Us Parte 2. Mejor banda sonora y música para Final Fantasy VII Remake. Mejor dirección de arte para Ghost of Tsushima. Mejor narrativa para The Last of Us 2. El juego más esperado sería Elden Ring de From Software. La mejor dirección para The Last of Us 2. Y el GOTY, el mejor juego del año, según la prensa, para The Last of Us Parte 2. Y el Player's Choice, el mejor juego según la audiencia, según la gente de internet, los que votaron, ha sido Ghost of Tsushima. Bien, estas son las votaciones en general, bueno, los premios más bien. No he comentado todos los nominados porque sería un porrón de cosas muy lioso para contarlo en la radio. Pero bueno, yo quiero preguntaros qué os ha parecido realmente, bueno, lo que hemos visto. Cómo ha repartido la prensa los premios. ¿Qué opináis al respecto? Vuestra opinión grosso modo, ¿eh? Tampoco comentéis cuál es vuestro SOTY particular, vuestro GOTY y tal, porque eso ya lo veremos en enero. Pero bueno, simplemente quiero saber por vuestra parte por dónde van los tiros. Jorge. Bueno, un detalle antes es que David se ha incorporado al programa, ha solucionado su problema de internet y está aquí con nosotros. Bueno, ahora mismo está muteado, pero eso, va a participar en este debate. Y voy a dar mi opinión al respecto. Y es que, bueno, a mí los premios en general me parece que fueron demasiado arbitrarios. Y lo digo porque, bueno, cada uno tiene sus gustos y todo esto. Pero a mí me parece bastante increíble, y esto ya lo comentamos en el programa, que Half-Life Alyx no estuviera en la quiniela de mejor juego del año, ni siquiera estuviera contemplado. Y más que nada, porque este es un juego, Half-Life Alyx, que recibió de toda la prensa internacional notas de perfección, prácticamente. Recibió 10s, recibió 90 y muchos, etc. Recibió incluso a veces notas más potentes que The Last of Us 2, por ejemplo. Y sin embargo, no ha sido ni contemplado para los Game Awards, ¿no? Eso que me sorprende, vaya. Y bueno, y luego hay un tema con respecto a los premios, que es el tratamiento que les dan, que a mí no me gusta, ¿no? Porque más que nada es que hay veces que dan premios que los dan como los nombran rápidamente, vaya. Y precisamente un evento que debería estar centrado en homenajear a la industria y a los que la hacen posible, pues pasa a ser una serie de anuncios, ¿no? Y de actuaciones musicales que poco tienen de homenaje a esa industria, ¿no? Pero bueno, es un poco como lo veo. Me gusta mucho ver los anuncios, como a todos nosotros, porque es emocionante, pero sí que es verdad que desvirtuó un poco lo que deberían ser los premios, ¿no? La seriedad que deberían tener los premios a los mejores videojuegos. Antes de continuar, aprovechamos, saludamos a David, que comentaba Jorge que está por aquí. Hola David, ¿qué tal? Hola compañeros, bueno, yo no sé cuánto me durará esto porque estoy en el filo de la navaja y por si acaso yo me despido prematuramente por lo que pueda pasar. Está bien. ¿Vale? Entonces nada, yo le deseo a la gente unas felices fiestas, pero con precaución, ¿vale? No la caguemos ahora por el simple hecho de celebrar, con calma, ¿vale? Precaución, no la jodamos ahora con el inicio del año. Que este año, por desgracia, pasará a la historia no por los motivos deseados, pero por fortuna llega a su fin. Digo por fortuna porque siempre hay esperanza de cambio en el siguiente año. Y nada, que esperemos que el siguiente año pues todo vuelva a la normalidad, en lo que respecta al complejo Holanda, por supuestísimo, pero también en todas las facetas de la vida, ¿no? Es decir, el socializar, el que las cosas vuelvan a la normalidad en general y que nuestra vida vuelva a ser como antes de todo esto. Vale. Y bueno, ya os digo, estoy un poco al final de la baja, esto me va peor que Cyberpunk en PS4, así que Pero bueno, creo que aguantaré un poquito más. Mira, David, ya que estás en previsión de si se te corta y tal, cuéntanos un poco qué te han parecido los Game Awards, más o menos cómo has visto el reparto de premios, etcétera. Bueno, yo no he visto nada, a decir verdad. Creo que ha ganado The Last of Us 2, ¿no? Supongo que ha ganado, era lo previsible. Sí, se ha llevado casi todo. Yo me he fijado únicamente en los anuncios, creo que un poquito decepcionantes en general. A mí lo de Perfect Dark, ¿qué queréis que os diga? Es una saga que con 360 se murió completamente y tiene un interés relativo para mí, aunque beneficio de la duda ante todo, a lo mejor resurge de sus cenizas como el ave Félix. Pero vamos, por lo demás, yo reitero lo que dije, creo que fue la semana pasada o hace dos semanas. A mí esto me parece un paripé absoluto. Yo coincido con Jorge en que no esté Haile Felix ahí, es vergonzoso. Es vergonzoso. Hombre, yo el juego lo he probado en casa de Víctor pues una hora aproximadamente. No puedo tampoco hablar de él de manera tajante, pero lo poco que vi, creo que ya merece como mínimo estar dominado. Ya después, el que gane a partir de ahí ya, bueno, eso ya depende de otros factores. Pero que no esté nominado es un escándalo. ¿Vale? Yo no sé si incluso Ghost of Tsushima estaba nominado al mejor juego. No lo recuerdo. Estaba. Sí, estaba. Lo estaba. Sí. A mi juicio pues, no lo merece. Los nominados eran Animal Crossing, Doom Eternal, Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima, Hades y The Last of Us Parte 2. Pues, según mis gustos, ¿eh? Yo creo que Ghost of Tsushima no debería estar ahí. Modo de ver, ¿eh? Pero bueno, ya os digo, creo que es una especie de E3 camuflado, un E3 light. Es más bien una forma de demostrar, pues qué sé yo, las virtudes de la industria del videojuego, de promocionarse, más que unos premios, vamos a decir, que deban tomarse muy en serio. Así que a mí todo me parece postureo rancio. Sí. Bueno, he perdido ligeramente la conexión. Bueno, Gaspar, coméntanos qué te ha parecido a ti también el tema de los premios. Gaspar, cuéntanos. A ver, yo ya, la verdad es que la mayoría menos esperaba, pero yo en la sección de rol, que ha coincidido, que además he jugado cosas, me sorprende mucho que metan Persona 5 Royal cuando es una expansión del juego anterior, ¿vale? Y no meten Xenoblade Chronicles y meten el Genshin Impact, que he probado unas 10 horitas. Está bien, es entretenido, ¿eh? Correcto, es un buen juego. No llega al nivel de Xenoblade. O sea, ¿qué cojones me estás contando? O sea, metes una expansión de un juego que ya salió en 2017, si no me equivoco. No metes el remaster de uno de los mejores JRPGs de la historia y metes Genshin Impact. Vale, de puta madre. Y luego ves la mierda de sección esa que es mejor juego familiar y meten Paper Mario cuando es un juego de rol. Pues cojonudo, oye. Yo no sé qué macaco hará las listas, pero bueno. Y luego los premios, pues la verdad es que la mayoría ya se podían adivinar, como he dicho antes. O sea, no había mucho misterio en que iba a ganar de las sofás. No sé, me parecía que desde que se anunció el juego que salía este año, yo ya sabía que lo iba a ganar, o sea, me daba esa sensación, vamos. Y los anuncios, en general, flojitos. Pero bueno, tampoco me esperaba mucho. Y, Óscar, ¿tú qué opinión tienes más o menos de lo visto? A ver, por los candidatos, yo también. A ver, yo no vi nada. No vi una puta bueno, mierda. Vi a ver, yo leí los premios y tal, pero ya te haces salida, Óscar. Sí, sí, sí. A ver, creo que todos estábamos seguros de que el último sofá iba a ganar el premio a juego del año. Más que nada por la repercusión que tuvo en su momento cuando salió por el verano, porque es un juego muy grande. A ver, hay que reconocerlo. Es un juego enorme. Y yo creo que todo el mundo tenía claro que no había ningún rival serio, entre comillas, entenderme, que le pudiera arrebatar el título de juego del año. En todas las quinielas estaba el último sofá como, como juego del año, creo yo. No creo que haya sorprendido a nadie, eso seguro. Como no vi la gala, pues tampoco me aburrí con el tema de la gala en sí. Mucho, por lo visto, unos pocos anuncios, mucho product placement en directo y por lo visto la entrega de premios en plan venga va, así de rápido y a tomar por culo. Sinceramente, estas galas tienen que ser ágiles. Quitar los 40 premios que sobran, dar el puto juego del año y a tomar por culo. Pero bueno, se meten 56.000 categorías diferentes para entregar premios y que cada uno pues se gane sus cositas. Bueno, pues nada, así son estas putas mierdas. Yo lo tengo muy claro. Estas galas me las voy a perder todas y al día siguiente me miro las cosas que me interesan y a tomar por saco. Es que no hay mucho más. Es lo que venimos siempre diciendo año tras año sobre este tema. E3 inclusive. El tren del hype, y al final el tren del hype no vino, no pasó por esta estación y se olvidó de... No sé, bueno, en fin, pues lo de siempre. Estas mierdas aburridas hay que ventilárselas y ir a la chicha, con lo guay que son los temas. A mí esto de que si sacó de la manga el Nintendo con el Nintendo Direct, de que un tío que habla un poquito lo justo y después son todo vídeos de juegos, me parece perfecto. Debería ser así siempre. World Premiers, como queráis llamarlo, todas seguidas y todo lo demás. Sí, Oscar, fue así. O sea, es que el tema es que fue así. Los premios eran, bueno, venga, rápido, que hay que anunciar más juegos, ¿eh? Y solamente se paraban en los premios de mejor actor, mejor actriz, etcétera. Realmente, a mí me parece desmerecer. Por ejemplo, dieron el premio a dirección de arte, que es uno de los puntos determinantes en la creación de un videojuego, y lo dieron pues junto con otro premio, y ese, venga, ale, otra cosa. Y ni siquiera lo recogió nadie, simplemente dijeron, lo ganó este juego, lo ganó este. No conocemos al señor que fue el director de arte del juego que ganó esa categoría, ¿no? O sea, yo creo que si se quiere hacer un homenaje real a la industria del videojuego, a sus creadores y tal, debería ser un poco más serio ese tema, ¿sabes? O sea, no sé. Si fue así el tema de que fue todo súper rápido con vídeos y la entrega de premios pues súper rápida, pues mejor, es lo que tiene que ser. Sinceramente, yo no sé cuánto duró, pero mínimo duraría un par de horas, ¿no? Sí, duró bastante. No sé si 2-3 horas, puede ser. Pues eso es lo que tiene que ser. Vídeos de anuncios de juegos y lo otro, pues, claro, sí. Lo más rápido posible. A ver, con respecto a la gala, yo creo que, vamos a ver, a mí lo de quien gane o no, yo eso no lo puedo discutir porque cada uno tiene sus gustos y si a la prensa le parece de puta madre eso, pues excelente, ¿no? A mí lo que me parece más discutible son las listas. Las listas en general te pones a ver los juegos que hay en cada una y es un despropósito porque hay juegos de géneros que no son. Luego, hay otras que ves unas carencias, unos títulos que no están ahí, que contradicen al mismo tiempo los análisis que los propios medios de comunicación hicieron en su momento, sus notas. O sea, es con sus reglas, quiero decir. Entonces, hay cosas que no se entienden. Yo creo que aquí, pues, es mi opinión personal, pero existen una serie de intereses pues que tienen que ver con cosas mediáticas, con tema de publicitaria, etcétera, donde tienen que representarse a todas las compañías de X forma o tal, porque se están implicando en cuanto a la producción del evento y demás, y también pues destacar al pequeño, ¿no? Un poco para impulsar de alguna forma, visibilizar, que eso me parece estupendo y tal, pero si hablamos de cuestiones de lo que sería criterio, podríamos decir, videojueguil, yo creo que no es lo más importante de los premios. Lo más importante, joder, solo tenéis que ver la naturaleza de la propia gala. Es una gala en lo que más importa son los anuncios por encima de las entregas de los premios. Eso ya nos da una pista de lo que realmente, de qué va el tinglao, ¿no? El tinglao va a hacer pasta, y es una fiesta, ¿no? La fiesta de los colegas de la prensa, pues con... Es así. Yo repito lo que dije hace el año anterior y creo que el anterior también. son una panda de colegas que escogen los rollos que les gustan y que les van a dar un beneficio de algún tipo, ya sea mediático o económico. Esa es la opinión que tengo yo. Luego, de esas listas, el que gane, oye, hay nada que decir, cada uno tiene sus gustos, ¿no? No hay nada que discutir. Y esto son cosas subjetivas y hay la prensa tampoco sabe exactamente dónde está la excelencia en un juego a nivel de desarrollo técnico o tal, lo puedo entender. Cada uno le gusta de una forma y tal. Pero en lo que se refiere a los premios en sí, esto, vamos, a mí siempre me ha parecido una pantomima, ¿no? Dicho esto, sí, Gaspar, cuéntanos. Gaspar, a veces nos pilla con... Lo que estabas comentando, sí. Sí, es que tengo... Se me entrecorta mucho, no sí, sé, vale. Sobre todo tú, no sé el motivo. Estaba comentando lo que decías antes de... El listado de juegos, estaba viendo aquí una lista de nominados. Y joder, es que me hace gracia ver el listado de nominados mejor juego de lucha, claro. Ves, Street Fighter V, es verdad, Champion Edition. Pero joder, es una edición GOTY. Mortal Kombat 11 Ultimate. Es una puta edición GOTY. ¿Cuándo salió Mortal Kombat 11? ¿Cuándo salió Street Fighter 5? Luego te ponen el Under Night Inverse, ¿vale? Que es una especie de versión GOTY también de otro juego que salió hace un par de años. Joder, me estás tomando el pelo. O sea, es que no tienen criterio ninguno para hacer los listados estos. Si no tienen juegos para meter de este año, pues que metan dos o tres, joder. Pero no rellenes con ediciones GOTY. Igual que cuando ves listado mejor juego familiar... Dices tú, ¿eh? Ya ves, Minecraft Dungeons. ¿Qué cojones hace mejor juego familiar? No sé. Es lo que dices tú, ¿eh? A ver. Es para la prensa y es para que saquen pasta por publicidad. Y meter algún anuncio de las compañías y ya está. A ver, porque todos esos los World Premiere y todo eso que sale ahí, esos vídeos, eso lo ha pagado una desarrolladora para que esté ahí. Eso es así. O sea, claro, sí. Es un evento que es de promoción y es lo que hay. Pero, yo tengo una duda en relación al origen de los Game Awards. No sé si tenía origen en relación a Game Trailers, aquella web mítica, si os acordáis. Que sí, era una web que publicaba trailers de videojuegos, ¿no? Viene de ahí. Me encantaba, además. Yo recuerdo esa web, que fue un fenómeno en su momento. Evidentemente, esa fórmula pues, ya está más que superada. Y que el George Clooney este, pues estaba ahí metido en el ajo, ¿no? Entonces, los Game Awards comenzaron siendo una especie de anécdota, pero como tuvieron un poco la fortuna o la suerte de ser los primeros en crear un evento de premio, pues con cierta solera, y al final eso ha ido creciendo, ¿no? Cuando en este mundo haces algo por primera vez y tiene repercusión, tu espacio ya lo tienes ganado prácticamente, ¿no? Entonces, ha ido creciendo, la industria ha ido creciendo y progresivamente el tema de los premios ha ido creciendo. ¿Qué pasa? Que lo que decíamos, yo creo que hay intereses que van más allá de lo estrictamente relacionado con premiar a la industria, ¿no? O con mostrar a la industria a la gente. No, hay intereses, evidentemente, económicos y de promoción y de intentar... tener relevancia no solo a nivel de premios, sino también tener relevancia a nivel de exclusiva, ¿no? Una especie de mini 3, insisto. Sí. Y para mí eso está claro, es decir, no sé dentro de 50 años lo que pasará, no tengo ni puñetera idea de lo que pasará, con el tema de los Oscars, que ya es, los Oscars ya es una cosa que ya es milenaria o que tiene una tradición de la hostia y ya es una especie de momento sagrado para la industria del cine, y no está exento de polémica, por cierto, pero a día de hoy, pues... La seriedad justita en torno a los Game Awards, ¿eh? Justita. Yo creo que para alcanzar un punto de seriedad, a lo mejor, digamos que este tipo de premios o tal, a lo mejor deberían generar como en los Oscars, ¿no? Ya sabéis que los Oscars lo da la Academia de Cine pues norteamericana, ¿no? Sí. Que sean los propios desarrolladores los que organicen sus propios premios y sean ellos que entregan los premios. No sé si me explico. Como sí, la diferencia sí. Que existe actualmente entre los Globos de Oro y los Oscars. Uno es pues los críticos, la prensa, ¿no? Y otro es los profesionales, ¿no? Yo creo que a lo mejor esa sería una forma de darle cierta claro. Virtud al asunto. Porque eso que dices tú, David, es que no te lo puedes tomar en serio. Porque es un evento de promoción muy descarado. Sí, exactamente. Y por eso quizás en el futuro, Víctor, a lo mejor la fórmula se pule y le da más importancia a la industria en sí que la promoción. Y dicen, oye, mira, no, vamos a hacerlo bien, vamos a nombrar pues un jurado integrado por profesionales del videojuego y por gente pues de la prensa, pero que tenga una posición, pues vamos a decir, contrastada y demás en cuanto a imparcialidad, no sé si es posible, y hacer una especie de, sí, de comité de sabios, pero con un currículum contrastado. Bueno, entonces me lo puedo llegar a creer un poquito más, pero a día de hoy es un paripé absoluto, vamos. Y bueno, en relación, ya por cerramos el tema de lo que es la crítica en sí. Antes hemos hablado de cada uno de los anuncios por separado, pero a mí lo que me gustaría saber es que, David lo comentó antes, ¿no? Pero que me gustaría saber qué os ha parecido a nivel anuncios a los demás. Es decir, ¿esperabais más? Yo hay un juego, por ejemplo, que sí que esperaba, que no salió. Creo que todos nosotros. Que es Elden Ring. Esperaba que viéramos algo y tal, y no salió absolutamente nada de esto. También tengo que decir que no esperaba ver Perfect Dark, y eso fue una sorpresa, ¿no? Pero no sé si queréis comentar algo al respecto. Bueno, yo, Perfect Dark lleva rumoreado mucho tiempo, ya desde hace ya un año y pico. Siempre había rumores de resurgir de la saga, ¿no? Cuando el río suena, pues ya sabéis lo que ocurre. ¿Qué pasa? Que Perfect Dark para mí es un cadáver al que están exhumando. Entonces, yo no sé muy bien qué puede salir de ahí. Bueno, conste, David, que el equipo que lo está haciendo, lo comentaba antes, es un equipo de superestrellas, ¿eh?, de videojuego. Quiero decir, gente muy muy tocha, de Initiative. Bueno, de Sony Santa Mónica, de Respawn Entertainment, de Crystal Dynamics, etcétera. O sea, de sitios muy muy potentes. Bueno, vale, puede pintar bien, pero no sé. Perfect Dark es un juego histórico, influyente en su época. No sé si van a repetir ese nivel de importancia, pero por lo menos a lo mejor hacen algo potable y decente. Como mínimo que sea superior a Perfect Dark Zero, que eso no es muy complicado. Pero en cuanto a anuncios, sí, decepcionante. ¿Qué pasa? Que yo creo también que estamos un poco en el inicio de una nueva generación de consolas, de consolas y de PC. Y a lo mejor es muy pronto aún para enseñar cosas tochas, no lo sé. A lo mejor es que aún hay cosillas ahí que se están cociendo a fuego lento y a lo mejor no se quieren enseñar unas cartas, ¿no? Y también yo me esperaba quizás por parte de Nintendo algo más allá de Sephiroth como personaje de Smash Bros., si mal no recuerdo, ¿no? Porque Nintendo, este año, la verdad es que Nintendo ha sido bastante flojo, sobre todo a final de año me refiero. Parece que el tema del COVID les ha jodido bastante. Y yo espero que para el siguiente año pues vayan con toda la tralla, ¿no? Me esperaba algún tipo de anticipo así, o lo son. Pero no ha sido posible. Pero vamos, en definitiva, que a nivel de anuncios, a mi modo de ver, ha sido decepcionante. Y la mejor sorpresa ha sido la nueva entrega Mass Effect. Pero bueno, también me sorprendió en su momento lo de Andrómeda y al final, pues, en fin. Pero sí, Mass Effect es quizás un poco el caballero blanco de esta gala. Jorge. Bueno, a mí un poco en la línea de David me ha parecido así un poco, bueno, que esperaba más. Sobre todo esperaba el Elden Ring. Más que nada porque es un juego que, bueno, hay cierta tradición de From Software de enseñar sus juegos en los Game Awards, ¿no? Y pensaba que este iba a ser la buena, ¿no? Bueno, para mí y para muchos de nosotros, uno de los juegos más esperados de los que se sabe que están en desarrollo. Y al hilo de lo que comentaba David de Nintendo, yo estaba pensando que, bueno, es verdad que Nintendo podía, a lo mejor, se podía haber esperado más de ella, pero también es cierto que en los Game Awards Nintendo no suele llevar muchas cosas, más que nada porque ellos presentan su propio material habitualmente, ¿no? A mí me hubiera gustado que hubiera más cosas de Nintendo, pero me da la impresión de que Nintendo no estuvo muy presente en general en la gala, más allá de ese homenaje que le hicieron a Super Mario Bros. El 35 aniversario con la música y tal, bueno, que fue bastante, bastante moderado, tampoco fue una cosa muy, muy especial, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo es que lo vi un poco flojo y sobre todo por las grandes ausencias, pero quién sabe, a lo mejor es lo que dice David, que todavía es muy pronto para enseñar esos juegos Next Gen que todavía están al inicio de su desarrollo y eso. Y con respecto, y ya termino, a lo que se comentaba de Nintendo, que la verdad es que ha sido un año nefasto para la compañía, sobre todo por el tema del COVID, que les ha retrasado mucho los plazos de sus juegos. Lo sorprendente es que gracias a la escasez de las consolas de Sony y Microsoft, de las nuevas consolas, se está convirtiendo Switch en la reina de la época navideña. Es impresionante. Se están vendiendo muchísimo y es precisamente porque tienen poca competencia ahora mismo. Gaspar. A ver, yo estaba pensando, porque es curioso, ¿no? Lo que estaba diciendo Jorge, Nintendo no anuncia cosas en los Game Awards. Yo recuerdo en 2017, ya ha llovido, que Nintendo presentó un teaser de cierto juego que llevo en 3, Bayonetta. Y yo me esperaba, iluso de mí, dije yo, joder, ha pasado 3 años, no hemos visto ni una foto, ni un comentario, la gente se queja de Metroid, pues de Bayonetta 3, tela. Y dije yo, bueno, oye, igual, aprovechando el Game Awards 2020, han pasado 3 años, igual nos enseñan, la segunda parte del teaser de Bayonetta 3. Pues nada, tampoco, una mierda que me he comido, ¿no? O sea, pues eso, era la única esperanza que tenía un poco de Game Awards, que me sorprendieran con algo de, con más humo de Bayonetta 3, aunque fuera, ¿no? Porque yo empiezo a dudar que el juego exista. Así que, pues no sé. Y luego lo que estabas diciendo, o sea, los anuncios en general, pues bastante descafeinado. O sea, no vi nada así muy motivante. Lo de Perfect Dark, sí, pero es que viendo el de 360, que es horrible, que es horrible, y este que me da que tiene pinta de ser un proyecto para largo, igual por como mínimo un par de años más, pues no. No sé qué esperar del tema. Óscar, ¿quieres comentar algo para cerrar este tema? Sí, va. No, a ver, no tenía ningún tipo de expectativa. Tampoco he estado estos días demasiado pendiente del asunto. Sabía que esta semana se celebraban los Game Awards y poco más. Y de lo que he visto hoy, la verdad es que, como ya dije al principio, el tráiler de Mass Effect es bastante ilusionante. Me gustó mucho también de Callisto Protocol y poco más, la verdad. Bueno, vamos a dejar aquí el debate, si os parece. Bueno, otra entrega más de los Game Awards. Y al final siempre acabamos repitiendo las mismas cosas año tras año. Pero lo cierto es que bueno, lo repetimos porque precisamente nada ha cambiado todavía, ¿no? Así que nada, nos vamos ya con la última parte del programa. Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Bueno, señor David, por tradición te toca a ti. ¿Qué has aprendido del programa de hoy? Aunque has estado poco por las circunstancias. Pues ya he aprendido poco porque llega con el tiempo de descuento, prácticamente. Pero bueno, imagino que el programa ha ido bien. Paper Mario es un gran juego. Y las King Awards, pues es verdad que año repetiremos lo mismo, que es todo paripé, postureo. Pero en el fondo también estamos interesados por los anuncios, eso sí que nos hace ilusión. Y nada, insisto, felices navidades a todos y mucho cuidado con estas fiestas, de verdad, no las jodamos ahora después de tanta penuria. Así que un abrazo a todo el mundo, a mis compañeros, y yo es posible que me caigan breves, ¿eh? Así que igual me despido aquí. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? A ver, yo he aprendido que voy a meter Paper Mario en mi lista de deseados de Amazon para que baje el precio y pescarlo. Aunque bueno, es de Nintendo, no bajaré de precio jamás. Y después, que me habéis puesto los dientes largos con Cyberpunk, pero hasta que no compre un SSD no lo jugaré, y que los Game Awards apestan. Y que nos vamos de vacaciones. ¡Yeah! Señor Oscar. Bueno, yo he aprendido bastantes cosas. Empiezo por el juego de moda. Yo he aprendido que Cyberpunk mola y que tiene un huevazo de bugs, dispares y variopintos. He aprendido, según vosotros, que los Game Awards vale para los trailers de presentación de juegos nuevos. y otros que estaban anunciados, claro. Que David ha estado todo el tiempo jugando al Cyberpunk. Lo de la línea que le va mal era una cortina de humo. Y que feliz Navidad para todo el mundo, que paséis unas buenas fiestas, que seáis moderados y que, como dice David, que con tranquilidad hay que llegar a 2021. Señor Jorge. Bueno, pues yo he aprendido que el Paper Mario es un juego que tendré en cuenta porque la verdad es que tiene buena pinta. He aprendido que los Game Awards son una oportunidad perdida para hacerle un verdadero homenaje a la industria. De verdad, es una oportunidad perdida y es una lástima. Y he aprendido que hay que tener cuidado con qué pantalones te pones en Cyberpunk, porque se te puede ver el ciruelo. Señor Oscar, por el foro, ¿qué he aprendido? ¿Qué nos cuentan en complejoanda.forest.org? Que no hay nada, no. Y la gente en el foro está pasando olímpicamente. Había aprendido nada. A ver en el chat. Señor Jorge, ¿por Discord? Bueno, pues por Discord tenemos a Mario jugando a P5. ¿Será Persona 5? En PS5 a 60 FPS. Dice: yo he aprendido que en 2077 todos irán con la chorra al aire. Pollón Travolta, o Mario Pollón Travolta, dice: he aprendido que David siempre huye misteriosamente en días clave, que Jorge elige la polla tamaño normal y que solo se la dejó afuera un poco, y a pesar de que este es el Dark Souls de los años, claro, se refiere a que este año es como Dark Souls, y se le han puesto en contra varios bosses finales, confinamientos, COVID, 2020, internet con caídas, etc. El complejo, con Víctor a la cabeza y compañía, siguen dando batalla como los mejores. El SOTY se lo merecen ustedes este año por luchar como campeones ante las adversidades. Gracias por tanto, de verdad, chicos, no lo merecemos. Larga vida al complejo. Bueno, pues, Oba, muchas gracias por tus palabras tan majas. No, no te creas, nosotros estamos en casa, en pijama, estamos muy bien, estamos en calentitos. O sea que se lleva bien hacer el programa. DJ Neda Picha J Pop dice: yo he aprendido que el COVID no existe. Ciberpollón por fuera dice: yo he aprendido que no soy el único que tiene dramas con la fibra. David también lo sufre. Lo que pasa es que a mí ni me la ponen. Que Paper Mario creo que no lo voy a pillar, y que Cyberpunk es un nido de bugs y troleos. Felices fiestas a todos y tened mucho cuidado con las fiestas. Ciberpicha 2077 dice: yo he aprendido que se os va a echar de menos hasta el año que viene, y que muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho este año tan complicado para sacar el programa adelante. Cuidaos mucho y que lo paséis genial estas Navidades. Espero ver el mensaje tradicional navideño. Por supuesto que lo verás. David Marqueño dice: he aprendido que se puede luchar de forma original contra la especulación, que la camiseta de Víctor mola mucho y que ha sido un año que, a pesar de todo lo malo, el complejo Holanda siempre ha estado ahí. Muchas gracias, chicos. Felices fiestas. Mario, el de la foto con Gaspar, dice: he aprendido que Bono estuvo probando todas las versiones de Cyberpunk a la vez, con el PC y las consolas encendidas, y se quedó sin enchufes y tuvo que sacrificar el router. Que habéis estado al pie del cañón y nos habéis acompañado durante este duro 2020. Felices y merecidas vacaciones, muchachos. Gracias. Buljanic dice: yo he aprendido que la fotografía de los objetos hipeados es la nueva profesión del futuro. Dice: felices navidades a todos y gracias por otro año de complejo. Y una marmota en una... En un mástil es una maraca. Ah, vale. Dice: ya he aprendido que la semana que el mono cazoide pierde la porra quedando último, lastimosamente Bono se tiene que quedar en casa toda la noche consolándole en vez de venir al programa. Sí, la verdad es que pobre mono cazoide. Malos tiempos para el mono. Malos tiempos, sin duda. Bueno, malos tiempos para ser simio. Antes del que he aprendido, dos detalles. Quedaos hasta el final, los que estéis al otro lado, porque vamos a tener al final de todo un audio que ya es casi tradicional, que nos mandó el señor DJ Ineda, un poco conmemoración de cierre de año de Complejo Holanda. Así que es un audio largo, os invitamos a que os quedéis a escucharlo, ¿no? Porque es así simpático y tal, como viene siendo habitual. Y para finalizar, yo he aprendido que este ha sido, bueno, como decía David, un año terrible por muchos motivos, pero un año en el que hemos plantado algunas cosas para la esperanza de cara al año que viene. El año que viene esperamos tener ya una situación bastante distinta y ya veis, lo decíamos hace un tiempo, ¿no? Que ya podía haber un cataclismo nuclear, que podían pasar cosas, que el Complejo Holanda iba a seguir. Y el Complejo Holanda sobrevive a una pandemia mundial. Así que esta es una de las cosas, creo yo, como equipo, para sentirse orgulloso de haber podido realizar el cierre de la anterior temporada y empezar una nueva temporada en estas condiciones. Y que bueno, mientras el cuerpo aguante, aquí estaremos. Nada más. Os dejamos, que tengáis unas felices fiestas, un próspero año nuevo y nos vemos en enero. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Y felices pollas. Buenas noches y felices fiestas. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. Volveremos a vernos, pero aún no. Y cuando despiertas, lo que dice, apareces en un tren. Spoiler. No sabes dónde carajo estás. Ves por la ventana que el mundo no tiene buena pinta. O sea, parece que todo se ha ido a la... O sea, literalmente a la mierda. No sé si es verdad, pero... Me sale una sonrisa. No, no puedo decirle mucho más. No me parece ni lógico ni sensato. Pero es eso. O sea, yo os lo recomiendo mucho porque vais a encontraros un juego muy bueno. Señor Oscar. Sí, bueno, yo aprendí unas cositas en cuanto a la realidad virtual, sobre todo el tema de los dispositivos. Parece que con estos sistemas autónomos que conectas con un solo cable al PC, mi interés por la realidad virtual crece bastante. No se ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas. No. No les preguntaba si eran infecciosas o no. Eso se veía unos días después. Bueno, yo creo que mi confinamiento va a durar un poco más que el de la mayoría de las personas. Hoy, desgraciadamente, he tenido mucha visibilidad y a mí me da un poquito de vergüenza ir por la calle con todas las muestras de cariño que la gente me muestra, las pocas veces que he salido, así que... Fernandito Simón, el de Walking Dead, el del jersecito con bolitas, que da pena verlo. Ya ni se le obliga. Y este está bien, porque la pinta es malísima. A nivel de qué sacamos en limpio los desarrolladores de este juego para el futuro. El primero es un cambio de paradigma total. ¿Pero cómo te va a parecer a mí? Es que tienes la cara que un caballo. Mirad mi cara, qué desgraciado. ¡Qué fea eres, jodida! Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a... Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Play 5, juegos, toda la... el mondongo de cosas que trae. Y vamos a probarla a ver qué tal. Así que nada, chicos, un saludo. ¿Te ha gustado, Mary, la consola? ¿Te gusta? No. No, no sé. Me parece más bonita la Xbox. Esta... ¿Cómo que Xbox? ¿Cuál? La nueva. Me parece más chula. Está buscando la herida. Bueno, historia maravillosa que mezcla, pues, sobre todo la etapa de Lovecraft, tal cual, y luego la etapa de August Derleth, ¿no? Que es, digamos, el protegido de Lovecraft, ¿vale? El hombre que además consiguió hacer una especie de cronología, consiguió aunar... Cyberpunk. En el sentido de una compañía como Sega puede estar haciéndote videojuegos y a la vez batteres, por ejemplo. Curioso, de verdad, o sea, es que a lo mejor debería meterlo en la lista de los 10 primeros. Uy, qué golpe me he dado, coño. Maravilloso Resident Evil 4. No, su padre no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. Que vamos, que la ha liado parda, ¿sabes? Llevar fion más asqueroso. Llevar matar, matar tipios de pe de fion. Matar de pe de ne más fion de ne más de ne. Depende de fion. Las tormentas. ¡Qué fruta tiene truco! La truca. DJ Neda que pregunta. Dice Víctor, una pregunta sin pretensiones. ¿Qué requisitos tendría que tener alguien para ser miembro del Complejo de Anda? ¿Es un círculo cerrado? De hecho, el caso concreto de David fue una excepción, en realidad. David cuando... Bueno, pues... Digamos que cuando participó, había participado de invitado en un par de programas. Y yo sentía que tenía química con nosotros, nos lo pasábamos bien con él, disfrutábamos mucho de su compañía. Y aparte de eso, él tenía una química especial en la radio, es innegable, David. Tiene... Es un juego de más del juego. Yo no he hablado de la película. Cualidades innatas, ¿no? Para el tema de la radio y es una persona que se expresa muy bien. Tareas secundarias que tú puedes hacer o no. En el sentido de que para nosotros sería en este momento un poco artificial o antinatural agregar a gente de fuera del círculo en el sentido de que hay gente que se cohíbe más cuando hay gente de fuera del grupo extraña. ¡Cuatro pencas, vieja! ¡Cuatro pencas, cuatro drag queens, cuatro transformistas con tetas de los chinos que se las ponen y alas! Y luego hacen así y sacan una musculatura. Pero lo que es ampliar el núcleo del equipo no es una cosa que valoremos. Más que nada porque, ya digo, todos creemos que no funcionaríamos de la misma forma. Entonces preferimos no hacerlo. Porque yo creo que la clave un poco es que todos tengamos naturalidad. Cuando tenga un par de telas como esto, entonces la llamaré. Nos vamos a la mierda. Nos vamos a la mierda, ¿eh? Estamos de cabeza al hoyo, a la mierda. Porque, primero, la gente es impaciente. Un salido y también un saludo. Chiquitín tan bunga gallana en bing bing con lingla. Bingo, singla, te tingla, baguenca, bingo, linea, burrinda, la gila y dos llanda. Chana, Joselí. Is Manolo. Disculpen, ya no hay vuelta atrás. Hoy es día de fiesta, la luna brilla sobre el poblado honor, la orquesta fina, maestro John hablará de nuestro amigo el sol, de la luna, el viento y el mar, de las mil canciones que el bosque cantaba la trabajo realizado quiero hacerles un anuncio desde aquí, desde La Rioja, el conjunto del país. Y es que nuestro país, España, será el primer país de la Unión Europea junto con Alemania en tener un plan completo de vacunación. Hemos estado trabajando desde el mes de septiembre en este plan de vacunación. Lo vamos a presentar el próximo martes en Consejo de Ministros. ¿Estamos preparados? Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. Tal y como anuncié la semana pasada, vamos a incrementar también en 10.000 la oferta de plazas en profesionales sanitarios, en educación sanitaria, adelantando la incorporación de nuevos profesionales para reforzar los servicios de salud de todas las comunidades autónomas. La mejor vacuna contra la melancolía es llevar la vida de canciones y de amor. Ya tenemos nosotros esta super melodía y verás qué rápido te llena el buen humor. Vamos a triunfar con mucho ritmo y armonía. De todos los grupos vamos a ser el mejor. La mejor vacuna contra la melancolía es llenar la vida de canciones y de amor. Muy buenas, gente de Complejo Landa, saludos de DJ Neda desde Valencia. Y bueno, qué decir de este 2020, un año especial, un año extraordinario. Nunca en la historia se ha producido este parón tan grande producido por el jodido virus. Y bueno, qué decir de esta nueva generación de consolas que aparentemente, siendo dos trastos que parecen dos aspiradoras de polvo, os puedo asegurar que hay mucha gente trabajando en ellas y que nos van a dejar con la boca abierta. Estamos en la mejor época de los videojuegos, es una pasada lo que se va a conseguir, lo que van a ver nuestros ojos, y que esperamos todos esos análisis, esperamos el análisis de Demon's Souls, de los nuevos juegos que vayan saliendo de parte de vosotros, del Complejo Landa. Y bueno, que sois los mejores, que nos encantan vuestros análisis, y esperamos que cumpláis y que seáis fieles a nosotros, los oyentes, porque os puedo asegurar, como digo, que esta nueva generación de consolas va a ser alucinante, porque ellas nos van a permitir realmente ser héroes y salvar el mundo. Con nuestras palabras vamos a hacer felices a las personas y vamos a proteger a los más débiles e inocentes, los animales, los ancianos y los niños. Y ahora, que paséis feliz Navidad. ¡Hasta luego!